La recomendación musical de esta semana es el himno del PSOE en sintetizador. Zasca. No, José, porque lo has dicho, lo va a meter. Era así. Por favor, por favor. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los buenos de videojuegos. Cojo otro muelle, lo tiro por el retrete y ya son 820 muelles los que el retrete se atraga. Hemos venido, no nos hemos ido mucho. Sé que ha habido días o ha habido semanas, mejor dicho, que no hemos traído vuestro programa de videojuegos favorito. Qué poca vergüenza hay que tener. Los motivos son sencillos, es que ha habido, pues, entre vacaciones, entre gente que no estaba y pocas noticias en el mundo del ámbito del videojuego que casi no podíamos grabar o no hemos podido grabar. No obstante, esta semana tenemos un programa muy, muy, muy calentito y con muchísimas ganas de traer a vuestros reproductores, a vuestra radio, a donde sea que nos escuchéis. Y si todo va bien, en breves, como muy pronto, la semana siguiente, si todo va bien y todo tiene que ir como tiene que ir, también os traemos una sorpresa en forma de programa especial que estamos preparando con mucho ahínco y que puede dar la sonora campanada de lo bizarro que va a ser. Me encanta. Pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, vamos a centrarnos en el programa de hoy, vamos a centrarnos en lo que tenemos. Y bueno, ya está la orden del día, todo el mundo lo conoce, incluso los que no son fans de los videojuegos también lo saben, y es que la nueva generación está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de las nuevas consolas de Microsoft, la nueva consola de Microsoft, la Xbox One, estamos hablando de la nueva consola de Sony, estamos hablando de la PlayStation 4, y nosotros queríamos dedicarle este programa de hoy, este especial, a la generación actual, la generación que ya está dando sus últimos coletazos, la generación que nos ha traído juegos como el Mass Effect, como los Gears of War o como, por ejemplo, Heavy Rain. Esta generación que nos ha traído esas alegrías y nos ha traído, pues, algunas que otras cosas menos alegres, como el tema de los pagos por DLC y algún que otro chanchullo de pagar por todo. Y creíamos que era de recibo, pues, este Indie Podcast de esta noche dedicarlo a esta generación. Vamos a hacer una retrospectiva de cómo empezó, qué es lo que trajo consigo esta nueva generación, que si mal podemos decir que empezó más o menos mediados finales de 2005, que le queda ya poquito. Y evidentemente vamos a hablar de las consolas, vamos a hablar del hardware, vamos a hablar de los juegos, de todo lo que han traído, de aquellos juegos que más han marcado la generación, vamos a hablar sin duda de todas las políticas que se han visto nuevas o se ha profundizado en esta antigua generación, mejor dicho. Y evidentemente, pues, también tendremos nuestras secciones habituales, como la que juegas, el versus o la cesta de Rikis, pero siempre con ese punto más enfocado al tema que vamos a tratar esta noche. Oh, claro, claro. Hoy, lamentablemente, no estamos todos los tumbados. El calor, el veranito y las vacaciones es lo que tiene. Pero bueno, los pocos que estamos ahí al pie del cañón, vamos a dar todo lo que podamos para traeros un buen programa, lo mejor de nosotros. Y os voy a hacer las presentaciones oportunas, empezando por el señor Ruedici. Muy buenas noches, Ruedici. ¿Cómo estamos? ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? Pues pasando calor, como no, pero muy contento de estar otra vez por aquí y así a tiempo y tenía ganas de volver a grabar. Creo que este programa lo hemos planteado de una forma bastante especial. Yo creo que a la gente le va a gustar recordar y ver qué ha traído esta generación, porque siempre está bien analizar, ¿no?, en qué ha dejado. Tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Y yo creo que nos puede salir, bueno, creo que va a salir un programa muy interesante. Espero que la gente lo disfrute. Y nada, ya veréis cómo os vais a radicar con el editaje, lo arreglamos todo. Tú eres un listo, chaval. Continuamos con el señor Ricky Knight. Muy buenas noches, Ricky Knight. ¿Cómo estamos? ¡Viva España! Pues muy buenas y calurosas noches a todos. Yo un poquito tocado de la garganta, demasiado al lado cervecitas y tintos de verano, pero bueno, lo que toca ahora. Yo creo que vamos a hablar de una generación que por muchos sitios se ha criticado y que yo creo que ha sido injustamente. Ha sido una de las generaciones de videojuegos con muchas cosas malas, evidentemente, pero muchísimas más buenas. Y que yo creo que si no es de la mejor, queda casi a la par, vamos, pero críticas de todos lados. Ya veremos cómo sale la cosa. Y para mí, esta es la mejor generación de videojuegos que ha habido en toda la historia. Y lo dice como si nada. Señor José Jabalí, alias La Cerda. Señor José, que hace mucho tiempo que tampoco nos oíamos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida? Yo tengo una admiración profunda hacia esta persona. Pues bien, normal, limpiando, blanqueando, barriendo la calle yo a mis quehaceres. Y en cuanto a la generación, pues suscribo palabra por palabra lo que dice Ricky, palabra por palabra. Para mí es la mejor generación, con mucha diferencia, igual que la anterior fue mejor que la anterior y la anterior. Así que no puedo decir más de lo que ha dicho Ricky. Estoy totalmente de acuerdo y creo que hemos vivido la mejor generación de nuestra vida. Y la próxima, si las políticas de empresa no nos la joden, volverá a superar a esta. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Y por último, el señor Seth Galamonde. Tito Seth, muy buenas noches, señor Tito. ¿Cómo estamos? Este señor es extraterrestre. Saludos a todos. Aquí andamos, Coca-Cola en mano, para luchar contra el calor. Y con respecto a lo que estamos comentando, yo no sé si es la mejor generación, pero desde luego es una de las que brilla, como fue la época de la PlayStation 1 y como fue la época de las 16 bits. O sea, hay generaciones que meten un impulso en la tecnología que hace que se note mucho la diferencia con respecto a la anterior, y este es uno de esos casos. Claro. Como ya hemos dicho, el sumario de este programa va a ser un poco especial porque vamos a dividir el programa en tres partes. Básicamente, pues la parte más de inicios y hardware de las consolas. Luego veremos todo el tema de las políticas que han traído los juegos o la nueva esta antigua generación. Y por último, vamos a ver los juegos. Vamos a ver todos aquellos grandes juegos, o quizás ya no tan grandes, pero que supusieron algo, un paso adelante, un cambio en la forma de ver el videojuego, y que nos parece de recibo, pues al menos nombrar hoy en Indie Podcast. Así que, chicos, coged vuestra Coca-Cola, vuestro helado o lo que queráis para refrescaros, un café, si puede ser con hielo, mejor, y estad atentos porque hoy viene un especial cargadito, cargadito. Bueno, vamos a empezar. Microsoft, con su consola Xbox 360 lanzada en noviembre de 2005, fue la que, digamos, abrió la lata de esta séptima generación de consolas, con su flamante consola Xbox 360, la cual le siguió de cerca Nintendo con su Wii, que revolucionó el mercado del casual como pocas veces hemos visto, para seguirlas finalmente con un periodo un poco más largo de tiempo, Sony con PlayStation 3. Así que Ruedici, que es quien ha estado muy bien metido en todo este tema, nos va a explicar qué dieron de sí y cómo fue un poco los inicios de esta séptima generación. Así que Ruedici, cuando quieras, dale caña. Bueno, como ya has comentado, lo que primero pudimos disfrutar fue de la consola de Microsoft. La primera Xbox tuvo un ciclo de vida corto y enseguida salió hasta 360, que yo creo que todo el mundo, lo que más le sorprendió de inicio fue el mando. Aquí yo creo que lo podemos comentar todos. El mando, yo creo que el diseño que lanzó Microsoft, nadie se esperaba un diseño tan ergonómico, tan cómodo y tan bien hecho después de la bodrio que vimos en la primera Xbox, el primer modelo que sacaron, luego lo arreglaron, pero tampoco era un super mando. Y aquí se sacó un mando muy bueno. Por contra, la consola, como todos recordaréis, se lanzó demasiado pronto, no tenía conexión a internet de serie, wifi quiero decir, y no era fiable ni para atrás, petaban todas enseguida. Pero bueno, no, era la primera en salir y salió pues por un precio bastante alto, esos 450 que salieron carillo. Fue la primera, tardamos un año en poder disfrutar de las siguientes. Nintendo y PlayStation casi sacaron sus consolas a la vez. Llegó el primer PlayStation en 2006 y se lanzó por el super precio que todo el mundo recordaría de 599,99, un precio exagerado porque luego ya hemos visto que bajó muchísimo, lo que no impidió que le saliera también aquí en España en ese momento mucha gente la pillara. Una máquina que prometía mucho, hubo muchísimo hype, incluso se nos enseñaron vídeos que eran CGI que nos quisieron hacer creer que era la consola en sí, pero en el momento coló ese Killzone que todo el mundo flipó. Pero bueno, otra máquina que todo el mundo presuponía que iba a barrer a 360 y que con el tiempo hemos visto que no fue así. Finalmente, un mes después salió Wii, que se desmarcó completamente, empezando por el precio. 250 euros era muchísimo más barata que las otras, ciertamente era una GameCube con un mando que de inicio no hacía lo que se nos prometía, porque nos enseñaban que hacía de todo y luego vimos que hasta el lanzamiento de Motion Plus No fue así, pero se desmarcó completamente, muchos minijuegos, y fue la consola que de salida arrasó. Era prácticamente imposible hacerse con una Wii las navidades que salió, los primeros meses. Fue una locura. Y aquí es donde esta primera generación ya marcó cómo íbamos a ver. Vimos que Nintendo se desmarcaba y vimos que iba a haber un choque muy importante entre Sony y Microsoft, como no habíamos visto prácticamente desde Super Nintendo y Mega Drive. La verdad es que ha sido una generación que, como tú bien dices, Rudy, ha traído otra vez esos piques. Yo he escuchado tantas discusiones de estas, de cuál tiene, que si el hardware de Sony con sus procesadores y la potencia de Microsoft con lo suyo, y a ver cuál es mejor y a ver qué tal. Y vamos, le ha faltado gritar el Blast Processing en la publicidad para que aquello hubiera sido un poco retro, ¿no? Pero ciertamente yo he visto que hoy una generación de las compañías han innovado mucho. Yo creo que cuando la época de la Super Nintendo y Mega Drive, las compañías estaban un poco más perdidas. Y sin embargo aquí han tenido un hardware, lo han preparado, lo único que pasa es que no lo han ensamblado bien, se ha visto con ambas. Sony ha tenido más problemas de software, Microsoft ha tenido más problemas de hardware, pero ambas compañías, vamos, han tenido que estar. Sony ha sacado 20.000 revisiones por todo el día actualizando el firmware, y Microsoft por su parte pues ha tenido muchos problemas. Nintendo por su parte ha querido revolucionar, pero no en lo tecnológico. La gran revolución de Nintendo en la época que le llamamos la Revolution, al final, ¿qué ha sido? Ha cogido y se ha hecho su propio pastel y ha dicho: señores, yo no quiero acabar como Sega, así que voy a inventarme mi propio mercado y mira qué bien lo hago. Y hombre, ciertamente ha revolucionado. Mirándolo un poco positivamente, ha sido la generación donde más se ha acercado el público a las consolas, hasta un punto que ahora tenemos más usuarios de consola que en ninguna otra generación, y eso claro, es increíble. Claro, claro, yo ahí quería llegar. Lo que Nintendo hizo con Wii es que además al principio recuerdo cómo tanto Sony como Microsoft se reían de la propuesta de Nintendo, diciendo: oye, no os vais a comer un rosco. Y ya hablaremos más adelante, pero ya veremos cómo Microsoft y Sony se echan para atrás y también tienden a coger una parte de este pastel. O sea, fue un punto de Nintendo que yo creo que es que nadie en su sano juicio esperaba que hubiera tanta gente que se fuera a interesar por Wii, y lo consiguieron. Y aparte de lo que comentas tú, la rivalidad entre Sony y Microsoft, es que en el tema del hardware incluso hubo la rivalidad entre el formato físico. Hasta 2008, la lucha entre el HD-DVD y el Blu-ray fue una lucha impresionante. Finalmente el Blu-ray ganó, pero hasta ese momento tenemos esta lucha de formato físico, cosa que yo creo que demuestra cómo se han estado pegando leche Sony y Microsoft esta generación. Bueno, yo en cuanto al principio, lo único que tengo que decir, y para mí lo que hizo retrasar las compras y lo que el inicio de esta generación fue un absoluto bluff, fue porque yo estaba muy ilusionado con Metal Gear 4, con Alan Wake, con Gran Turismo, con todo lo que con Motor Storm, con todo lo que se nos mostró para presentar la generación, como bien ha dicho Ruedi. Pero bueno, obviando los que eran CGI, quedándonos simplemente con los jugables, lo que no es permisible es que Alan Wake saliera 4 años después del lanzamiento de la generación. Que Gran Turismo, pues más o menos lo mismo. No sé si salió un pelín antes, pero vamos, un montón. Y Metal Gear, pues ya sabemos lo que tardó. Es decir, yo creo que estaba muy verde para lanzarlo. Y se ha visto en la duración de la generación. Esta generación no se ha alargado. Es que la primera generación de juegos decentes, no olvidemos los primeros Condemned o el primer Motor Storm, no. La primera generación de juegos decentes salió entre el segundo y el tercer año de vida de las consolas. Y ahí están los títulos para atestiguarlo. De modo que yo no creo que esta generación se haya alargado. Simplemente ha tenido un ciclo de vida normal, que el hardware sí ha quedado muy obsoleto porque los ordenadores ya lo han enterrado. Y bueno, aunque hay juegos que todavía brillan muchísimo, pero sí, efectivamente está bastante obsoleto, pero yo creo que las máquinas han venido a durar los mismos 5 años de actividad fuerte, quizá a lo mejor 6, en comparación con las otras generaciones. No creo que se haya extendido tantísimo como se cree. Hombre, técnicamente han durado 5, 3, 8 años, o sea, técnicamente, porque la generación empezó con la Xbox, pero es cierto que Microsoft en su salida pues se comió muchos juegos de la generación anterior con unos poquitos de retoque y tírale para adelante, como le pasa a todas. Es decir, los arranques de generación siempre son así. Hace poco lo comentaba con Gres precisamente sobre la Mega Drive, le pasó igual. La Mega Drive salió la primera y se comió una cantidad de juegos de Master System con 4 retoques, que aquello era glorioso. Hombre, y ahora después, estamos viendo esta nueva generación, ¿cuántos salen a la vez para 360, Play 3, Play 4 y Xbox One? Salen un montón. Ah, pero el problema claro. Tuvo aquí PlayStation 3, yo creo que con una jornada de juegos que fue sencillamente lamentable. Si recordáis el Splinter Cell Double Agent, versión de Xbox 360, con un frame rate horrible. FEAR, tres cuartos de lo mismo. Hacían conversiones a juegos de PlayStation 3, que es que daba pena verlas como corrían en esa consola, y realmente mucha gente se pensaba, ¿mejor que 360? Pues visto lo visto al principio no, y de hecho ha adolecido yo creo que bastante tiempo, y durante prácticamente toda la generación, PlayStation 3 siempre ha estado un poco por detrás de los juegos de 360. Red Dead Redemption, por ejemplo, es otro ejemplo que salió más adelante, sí, pero vamos, pero los primeros. Siempre en temas de... Siempre en plan... Estamos hablando de juegos multiplataforma. Ahí sí que te tengo la razón. Yo, por ejemplo, he visto el Dante's Inferno en versión PlayStation 3 y la versión Xbox 360, y es una locura. Pero es que, vamos, no hay un punto de comparación. Xbox le da mil patadas. Por lo que decíamos, que es bastante más complicado programar para Play que para Xbox. Para Play 3 que para Xbox 360. No obstante, en potencia bruta... Y se ha demostrado, PlayStation 3 no está por detrás de Xbox, sin duda. Es que incluso podría estar un pelín más por delante. Y lo demuestran los juegos específicos de PlayStation 3, como es el Heavy Rain, como puede ser el Last of Us, el que vendrá ahora el Beyond Two Souls, o el Uncharted, la saga Uncharted, sobre todo el 2 y el 3, sin duda. Sí, pero estamos hablando de que esta es la generación después de mucho tiempo en que los multis han tenido más peso, porque... Microsoft y Play, o sea, la 360 y la Play 3 han estado siempre del tú a tú, igual, y hemos visto que los multis han salido muchísimos multis, como no se había visto en mucho tiempo. Es que Sony con el tema del Cell se equivocó. Es decir, es un procesador muy potente, pero Sony ha tenido un pie en que le ocurriera lo mismo que le pasó a la Saturn, una consola magnífica, pero que al tener un procesador doble núcleo, en una época en la que eso ni se sabía programar, pues solamente Sega con el Knights le sacó partido a esa consola, o un par de juegos más quizás. Pero ¿qué ocurre? Que la mayoría de los programadores de aquella época solo usaban un procesador. Ahora, es cierto que Sony se ha tomado en serio las cosas, mucho más que Sega en ese sentido, y lo que hizo para solventar el problema es empezar a coger a sus grandes compañías y les hizo compartir lo que habían ido innovando en lo que eran las herramientas de programación. Ya sea Naughty Dog o Sony Santa Mónica, han tirado hacia adelante mucho. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, el Flower y toda la gama aquella de Duck Game Company, están coprogramados por Sony Santa Mónica. Es decir, Sony volcó todo su esfuerzo en que la gente supiera programar el Cell, en crear riendas para domar esa bestia negra que era el procesador Cell, que hoy en día, si os fijáis, ya está mucho más domada, pero ese precio sí lo ha pagado. Pero a pesar que su inicio fue un poquito duro, porque lo fue, a ver, no nos engañemos, yo tuve la consola de salida y había pocos juegos que me interesaran. Después vinieron glorias como Uncharted y demás, pero la entrada fue durita. A ver, Heavenly Sword, que yo lo fue el primero que tuve, me encantó, y alguno que otro, y me impresionaron mucho. Pero el lector de Sony era penoso, pero penoso hasta decir basta. Y tuvieron que aprender mucho, se han tenido que decir de muchas cosas que prometieron que eran gilipolleces porque eran incumplibles, y al final han aprendido a palos lecciones que Microsoft conocía desde hace mucho tiempo, porque a fin de cuentas son los reyes del PC. Y soy el único que cree que en los inicios de esta generación muchos usuarios, la mayoría, se sintieron timados, o cómo ver que las compañías realmente no anunciaron, no cumplieron con lo que anunciaban, porque me revito a lo que creo que ya comenté de Wii. El Wiimote nos vendían que funcionaba uno a uno y tardamos mucho en tiempo en ver eso y necesitamos un accesorio. La Xbox 360 era una consola con una fiabilidad lamentable como pocas hemos visto en la vida. Sí, pero ahí nunca dijo Microsoft que tenía una consola fiable, por lo tanto no mintió a nadie. No, pero tú no te gastas 400 pavos o 450 o 500 o 600 no, pero, para la consola sola, no, para que a los dos meses, tengas que joderte. Es que, claro... No, pero ahí... Y luego, dejadme acabar, y luego PlayStation 3 con el tema de software, porque la que se lió, que vale, que a lo mejor era una minoría, pero hubo mucha gente que se quejó de que se podía instalar Linux y todo lo que podías hacer con el software de la PlayStation 3, que enseguida lo chaparon. Sí, bueno, que anularon la retrocompatibilidad. Que, claro, sí, es que al principio... No, bueno, ya no la retrocompatibilidad, sino que decía Rudy, es cierto, o sea, el tema de Linux y todo eso, si os acordáis, el famoso ataque donde se hackearon las cuentas y aparecieron los datos y todo ese gran fail y fallo de seguridad en Sony fue porque caparon todas estas cosas que en principio les gustaba, o le, a gente que ya está muy metida en el tema este de informático, como quieras llamarlo, que les encantaba pues eso, el Linux y trastear con la Play. Y desde el momento que Sony chapó eso, pues fue cuando hubo el famoso ese ataque masivo. No obstante, yo lo que, perdón, lo que quería ir simplemente, y voy rápido, es que no es que fuese estafado. Si quieres decirte, sentirte estafado, vale, pero yo veo que es la generación chapucera. O sea, la generación donde o una de dos, o lo han hecho con mucha idea para que, como estamos viendo que ya no son las consolas, en todos los sitios que electrodomésticos y tal, hacen que los productos lo hagan para que se acaben jodiendo al cabo de poco tiempo, o realmente no han tenido en cuenta lo que estaban trabajando, lo que tenían entre manos, para que saliesen consolas como la famosa Xbox con el anillo del círculo de la muerte, las tres luces rojas, esos que petaban, caían como churros, o bien el problema de sobrecalentamiento de las PlayStation 3 FAT, o sea, una de dos, o era muy chapuzas las dos compañías, o lo hizo en aposta para que comprasen más consolas, no sé. Pero de ahí me gustaría hacer dos pequeños apuntes. La primera es que Microsoft reconoció su error y yo creo que puso toda la carne en el asador para que cuando se te rompiera la consola, fueran a tu casa, la recogieran. Es verdad que luego estabas a lo mejor 3 semanas sin ella, pero luego te la volvían a reparar y demás, y te daban un año más de garantía. Y eso, quieras o no, pues Microsoft ha asumido su parte de culpa al haberlo hecho, y a partir de ahí, pues yo creo que hizo muy bien. Es verdad que luego acabaron sacando nuevos modelos, que ya no se calentaba tanto, de vez en cuando salían algunas luces rojas, es verdad, pero ya muchas menos, y por lo menos ahí Microsoft asumió su parte de culpa y cubrió al usuario, yo creo que de una forma magnífica. Y por otro lado, lo que comentas de Sony, es verdad que hubo un ataque masivo, pero hay que recordar que gracias a eso, a día de hoy, se está disfrutando de uno de los mejores servicios online que se puede tener ahora mismo, que es el PlayStation Plus. Nació después de ese ataque. Es otro ataque, fue antes. O sea, este segundo fue cuando robaron las cuentas y tal y cual, que es lo que hemos visto ahora. Este fue mucho antes, fue el principio de la consola. Pero es triste que tenga que haber una actualización decente para los jugadores después de un ataque. O sea, es bastante triste. Hombre, se hizo para compensar, pero a partir de ahí la cosa siguió tirando para adelante. Vio que Sony tuvo aceptación con el Gold, el Plus y toda la historia esta. Y mira ahora mismo que prácticamente todos los meses te regalan, entre comillas, juegos, porque realmente es un alquiler, pero es que prácticamente con el Plus te garantizas mínimo que tienes 24 juegos gratis durante todo un año, como poco. Y eso es algo que ahora mismo nadie te lo da. Ahora te lo está haciendo un poco Xbox 360, pero ninguna otra compañía ahora mismo te está ofreciendo esos juegos. Pero no os engañéis, el PS Plus no salió por el fallo. Lo que pasa es que ciertamente a lo mejor esperaron para poder meter un paquete más grande. Pero eso estaba antes. Más, el PS Plus es algo que se prepara por servidores. El gran problema del PS Plus no era programarlo en la consola, era crear servidores para que pudieras descargar los juegos. Y es más, el inicio del PS Plus tarda la vida. Hoy en día tampoco es que sean muy rápidas las descargas, pero vamos, que la gran lucha con el PS Plus han sido los servidores. Ahora, ¿el hackeo de dónde les viene? De que tú no puedes dejar que la gente se pase por una consola. Eso fue un intento de Sony de hacerse el Robin Hood de las consolas y decirle a la gente: no, chicos, estoy de vuestra parte, soy chachi. Y al final, ¿qué le ocurrió? Que la gente, al tener ahí un sistema operativo metido en la consola, quieras que no, acababan por acceder al hardware. Y Sony pensó: no, eso está todo tan encriptado que no van a poder. Y nunca subestimes el poder de los informáticos hacker y cracker que hay por ahí. Eso es, vamos, es alguna lección que han aprendido a palos. El tema de la economía, lo mismo. Microsoft tenía soporte de PayPal mucho antes. ¿Y Sony qué ha hecho? Mete soporte de PayPal. Ahora todo el mundo trabaja con PayPal, porque es mucho más seguro. Pero es que Sony no tiene experiencia. Sony es una compañía que sacaba cacharros, discos, lo que tú quieras, pero no se había metido nunca tan de lleno en la red. Microsoft sí. Microsoft, la primera, antes de que llegara el New Xbox Live Experience al mercado, ya el primer menú de Xbox soportaba el menú dentro del juego, cosa que la Play 3, os recuerdo, que no soportaba. Tenía una buena versión, no tenía avatares ni chorrada, pero era un menú sólido. El de Sony daba por culo por todas partes, y tardaron mucho en que el menú de Sony fuera decente. Bueno, yo, por puntualizar un poco algunas cosas de las que habéis mencionado, lo primero, cuando ha dicho Ricky si los compradores se sentían un poco estafados por la calidad de las máquinas de salida, bueno, yo creo que no, porque de toda la vida se ha sabido entre frikis que los cagaprisas lo llevan mal en el tema de las máquinas. Así que pretender comprarte una máquina el primer día y estar disfrutándola como una que ya tiene una generación formada, no. Así que quien se haya sentido estafado, pues lo siento, pero usted tiró su dinero, porque eso se sabía en todos los sitios, que las consolas recién salían ni tienen títulos ni tienen nada, y los títulos que tienen son de poca calidad. Eso de siempre. Así que no creo que se sientan estafados. Luego, el tema de la solidez de las máquinas, de si eran chapuza o no chapuza. Alguno había apuntado que si pretendían que caducaran antes de tiempo. Bueno, nunca, nunca echen la culpa a la maldad de lo que pueda ser estupidez. Y en este caso es simple y llanamente que una máquina americana chapucera, mal hecha, con problemas de calentamiento, que eso lo resuelve un lerdo con una caña o con un agujero en la máquina, como se hacían que si lo de la toalla, que si no sé qué. Es decir, fue un problema de arquitectura gravísimo y simplemente os pone de manifiesto la calidad de Microsoft, que es mediocre para hacer todo. Para empezar, el sistema operativo, que lleva 20 años haciendo un sistema operativo que aún no consigue funcionar con solidez, ya no digamos un hardware, ¿no? Pues en este tema, en el tema de Xbox, que además los usuarios le damos caña como no se le da a ningún ordenador ni a ninguna plataforma, pues lógicamente petaron. Y en el tema del software de las máquinas, yo creo que Play 3 fue mejor que Xbox, y voy a explicar por qué. Desde el primer día tú podías meter en Play 3 películas sin ningún problema, con varios codes diferentes, y las veías de puta madre. Que si DivX5, que si MP4, que si Windows Media Video, de todo. Y yo a día de hoy no he conseguido que Xbox funcione con fluidez con el Media Center. Así que a mí a día de hoy, y desde que salió, el software de Sony le da muchísimo por culo al de Microsoft. Amén del online, que está muy bien, pero sigo diciendo lo mismo. Yo, por ejemplo, con el Resistance, pues yo puedo jugar con 64 personas de puta madre. Y con, por ejemplo, con Gear of War, pues me he visto muy negro para mantener partidas sólidas de 4 contra 4. Entonces, yo creo que Sony, en cuanto a hardware y en cuanto a software, es la clara vencedora de esta generación en consola. A ver, Microsoft, el fallo que tuvo él, yo he estado hablando con varios técnicos sobre el tema este. La Xbox, el famoso problema de las luces, es porque el material que usaban para la soldadura era tan malo que cuando entraba más calor de la cuenta, se tiraba más tiempo encendido de la cuenta, pues las soldaduras se iban no derritiendo en plan líquido, pero se deformaban y diluían lo suficiente para que dejara de funcionar bien. Lo que ocurría con las soldaduras es que había que resolver algunas partes porque daban problemas. O sea, la cuestión es, ¿a quién se le ocurre reducir costes por ahí? Yo lo entiendo que aquí hay que tirar hasta el pelo de los costes, pero claro, tanto redujeron que al final le salió el tiro por la culata. Con respecto a Sony, José, es cierto que el tema del multimedia, Sony lo ha llevado mucho mejor. Es más, yo creo que es la mayor apuesta que tuvo Sony, el multimedia. Pero después tú entrabas a la consola, la tienda, el bazar, bueno, la store de Sony, había que manejarla con una especie de pseudo ratón que se manejaba con el mando y se manejaba fatal. Tú hacías clic en un juego para bajarte una demo y te le tirabas, pero ratito largo, esperando para que te saliera la opción de descargar el juego. No puedes cargarlo, ¿eh? Y fue a los 3 años cuando por fin pusieron la opción de poder entrar en la store y descargarte los juegos con tranquilidad, manejándolo como todavía se maneja un cacharro de eso. Después, los juegos no podías mandar un mensaje mientras estabas jugando. Si a ti un colega te enviaba un mensaje de oye, estás por ahí, tenías que salirte del juego, irte al menú, irte al online y mandar mensaje, lo cual era pues terrible. Las conexiones tironearon mucho. Después obviamente han ido metiendo servidores, pero la entrada fue horrible, con lo cual yo no, yo qué queréis que os diga, creo que la entrada a Microsoft la llevo mejor, aunque es cierto que en el tema multimedia, como bien dice José, nunca ha ido bien. Pero vamos, que en el tema, vamos, el navegador, solito con su navegador, en esos temas sí lo llevo muy bien, las cosas claras. Bueno, José, yo quería recordarte también las actualizaciones de 20 minutos, media hora, que si querías echar una partida rápida se te van a tomar por culo, y todo el percal, que tú lo sabes mejor que yo, que ya lo explicaste una vez aquí en el programa, con el mando que hubo con la PlayStation 3. Bueno, eso no tiene nombre. Yo lo del sí casi, luego la vibración, pero vamos, que a Sony le viene de largo, ¿eh? Que los primeros mandos de PlayStation eran de madera por dentro. Te lo digo, alguno abrí que me tocó limpiarlo. Y sí, es decir, Sony tiene sus trabas y tiene su movida. Pero vamos, prefiero comprar un mando a plazo a mandar una consola 4 veces como he mandado mi Xbox. La mía, no sé si es ya la cuarta o la quinta máquina. Cada uno tiene lo que le toca. Bueno, chicos, pues vamos a cerrar este primer bloque que hemos tenido, el bloque del hardware, y hemos comentado los pros, los contras, los pormenores de las consolas. Y vamos a pasar ahora, Dragos y Prestos, al ¿a qué juegas? Sé que este a qué juegas es un poco, no polémico, pero sí dificilillo. Ya Rodit si me quiere dar de collejas por ello, pero lo siento, va a ser así. Os voy a, entre comillas, putear un poquillo. Y es que quiero que me digáis cuál ha sido solo un título, porque os conozco. Conozco muy bien, solo un título de esta generación, da igual si Wii, PC, Xbox o PlayStation, ¿con qué título os quedáis? ¿Cuál ha sido vuestro título favorito de esta séptima generación de consolas y o PC? Así que, Redditzy, tú primero. ¡A tope! Pues tras meditarlo muchísimo, me decanto por Halo 3. Halo 3 cuando salió, yo creo que demostró el nivel de multiplayer que se podía conseguir en Xbox 360, en el Live y en general en las consolas en esta generación. Era un juego para mí increíble, la campaña es genial, poder jugar a 4 prácticamente a cualquier modo, en pantalla partida, online. Tenías, te os digo, la campaña era genial, tenías un multiplayer simplemente espectacular, unido a un modo Forge también brutal, un soporte de mapas luego, que bueno, en unos cuantos fueron gratuitos encima con el tiempo. No sé, un juego de 10, completo en todas partes, para disfrutarlo solo, para disfrutarlo con amigos y de todas las maneras posibles. ¡Ay! Ricky Knight, ¿cuál ha sido el tuyo y por qué? Esa es la gran pregunta. Yo como no me había leído el guión de este programa, ahora me entero de qué está la pregunta y pensándolo rápidamente, yo creo que me quedo con el primer Gears of War. ¿Por qué? Porque fue un juego que supuso un antes y un después para la consola de Microsoft, tenía un pepinaco gráfico en su época y sobre todo por el online. Empezar a jugar a las 9 de la noche y que te dieran las 3 o las 4 de la mañana, día sí, día también. Yo creo que muy pocos juegos me han enganchado tanto como fuese online del Gears of War. A pesar de que le he echado muchas horas a Halo Reach, yo me quedo con el Gears of War, esos pedazos de gráficos, los escenarios brutales, y no hay nada más que decir. Así sí, venga. José Jabalí, ¿cuál ha sido tu gran juego de esta generación? Metal Gear Solid 4. Porque en cuanto ha hecho esa pregunta, yo tampoco conocía, sabía que íbamos a hacer esta pregunta. Lo he visto, su nombre escrito en mi mente. Y es que realmente no. Bueno, sí hay más juegos que me han transmitido esas sensaciones. Y bueno, no voy a decir cuáles, porque no se puede. Y he descubierto muchos pepinacos increíbles. Pero ese juego, más que por la calidad del juego, fue porque lo jugué en el momento justo. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Los juegos hay que dosificarlos, creo que lo dijo una vez Lons, como las películas o los libros, pues igual. Y realmente me marcó profundamente, como a los otros Metal Gear. Lo que pasa es que ese especialmente. Quien se lo ha pasado sabe por qué. Vale, me alegro mucho. Y Seth Garamonde, ¿cuál ha sido tu juego de esta generación? Ha llegado al extremo que no puedo más. Pues mira, yo voy a decir Uncharted, porque cuando lo cogí por primera vez, a mí incluso no me gustó, ¿eh? Yo empecé diciendo, este juego ahí con el muñeco tan pequeño, con no sé qué. Claro, realmente es que tiene una cámara muy trasera, ¿no? Pero después empiezas a fijarte que cuando se mete en el agua solo se le moja la parte del cuerpo donde ha entrado. Como ajusta los pies a los distintos obstáculos, como pone las manos. Y es un juego que representa lo que ha sido el gran salto de esta generación. Amén de las texturas, los gráficos y el diseño artístico, este salto de la generación ha representado la mejora bestial en las animaciones. Y claro, eso nos ha dado pues cantidad de títulos donde son sutilezas que tú no te fijas, pero mueves los pies y ves cómo los personajes se amoldan a los escalones, a los baches. Ya no es una animación que se repite en una escalera, no, es algo que está calculado, bien hecho. Y es lo que ha marcado esta generación actual. Pues, ¡qué gusto me he quedado! Pues estos son los juegos que más han marcado a nuestros tumbados. El mío, pues seguramente muchos de los que seguís el programa ya lo habréis adivinado. ¿Por qué? Y es, sin duda alguna, Dark Souls. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro dios! Cierto que Demon fue el primero, pero para mí Dark Souls es el que mejoró lo mejorable. O sea, lo que se hizo en Demon, pues se dio una vuelta de tuerca, donde tenemos un mundo abierto, un mundo que para mí es uno de los mejores mapeados de la historia de los videojuegos. Es decir, que todo está en su sitio, con los atajos las entradas secretas, con los enemigos que todos son difíciles, que sí, el reto. Es de esos juegos que hacía años que no me pasaba, y lo he dicho, no sé si lo he dicho alguna vez en micro abierto, pero lo digo ahora. Me he pasado horas y horas y horas jugando, pero de esto de llegar a lo mejor a la casa de fiestas 3 de la mañana y darle al mando hasta las 8, 9, 10 de la mañana y dormir un poco y seguir otra vez, Y no sé, mira que yo no soy a veces de rejugar, pues esto lo he rejugado y lo he rejugado. Es incluso lícito que te puedas mirar la guía, porque una cosa es que te mires la guía y otra cosa es que hagas lo que tengas que hacer. Así que yo, para mí, la gran brutalidad de esta generación sería Dark Souls en el universo que se ha creado. Pero usted habla solo y se contesta. Aquí nos estamos volviendo locos. Y bueno, señores, dejando ya el a qué juegas y estos grandes juegos que nos han marcado, vamos a abrir el segundo bloque, un bloque un poquito más calentito, creo que estamos esperando a que venga este, básicamente porque aquí queremos comentar un poco cuáles han sido estas grandes políticas que ha traído consigo esta séptima generación. Es decir, estamos hablando del boom del online, el boom del multiplayer, el boom de los DLCs y los contenidos descargables, el boom del pagar por todo. Y queríamos un poco comentar, para aquellos que estén un poco menos puestos en el tema o queréis recordarlo, qué es lo que ha traído consigo las políticas de la séptima generación. Así que, chicos, cuando queráis, dale caña. Bueno, pues si os parece, voy a empezar yo, que sí que quería tomar este tema, hablar de esto. Y yo creo que lo primero que ha traído las políticas de la nueva generación ha sido el hundimiento de la industria de la información del entretenimiento en cuanto a videojuegos, ¿no? Es decir, las publicaciones en papel se han hundido, y no ha sido porque no se lean, sino porque la calidad de la información era mala. Las publicaciones digitales están cayendo en picado también, porque la publicación no es mala, es peor, porque todo está untado. Y la hegemonía de la información lo tienen a día de hoy los usuarios con páginas como Metacritic, que también tienen intentos gruesos de ser adulteradas, pero bueno, no lo consiguen, porque al final en los foros se domina bastante el tema. Y creo que lo bueno que nos ha traído la mala praxis de la industria ha sido eso, ha sido el posicionarse al usuario hardcore como nunca lo había hecho antes, teniendo un dominio auténtico en cuanto a las ventas. Y lo demuestran las ventas, es decir, las ventas es lo que sostiene este argumento, no es otra cosa, porque estamos hartos de ver como juegos que se han publicitado en la tele hasta la extenuación no han vendido nada. Y a los juegos de Wii me remito, por ejemplo, al último Zelda. Entonces, eso es lo bueno que ha traído la mala praxis de la industria. Creo que que la información dependa única, exclusivamente de nosotros, que por cierto, a los gameplays de YouTube puede que les quede menos de los que nos pensamos, debemos de enorgullecernos. ¿Cuánto nos queda en este plan? Pues eso sí es verdad que no lo sabemos. Y el resto ya os lo dejo un poco a vosotros. Te voy a decir una cosa, quizás porque me toca un poco la fibra, porque tengo este mundo bastante cerca, el mundo de lo que es la publicación digital, en este caso, y no te falta razón. No te falta en decir que hay muchas publicaciones que están untadas, muchas publicaciones que suben nota o bajan nota dependiendo el buen trato que tengan con esa compañía, ese estudio, esa distribuidora, como queréis llamarlo. Pero también es verdad que hay sitios donde se intenta llevar lo máximo de la máxima objetividad. No voy a decir nombres, sino... Bueno, eso aquí en Indie Podcast creo que es bizarrismo, pero bueno, al margen de eso, me refiero que aún hay quedan cosas que pueden leerse, pueden verse, pueden escucharse, que si no, hostia, si no, esto ya cierra el garito y apaga y vámonos. También en relación a lo que decías de Metacritic me parece una página decente, pero el gran problema que está sufriendo Metacritic es que está siendo vilipendiada casi, pero asiduamente por los trolls. Es decir, yo estoy viendo cosas muy, muy, muy bizarras en Metacritic, como ya me ha pasado más de una vez, las hostias que le llueven a juegos, porque y gente que no lo ha jugado, pero, esto es malo, pues le bajo la nota. Esto no sé qué, pues también. Yo he llegado a ver juegos como, por ejemplo, grandes juegos, no sé ahora, me viene a la cabeza el Max Payne 3, o el Gears of War, el último God of War, que eran grandes títulos. O sin duda, uno, el Skyrim, que casi estaremos de acuerdo que es un gran juego. Pues una nota que se me quedó grabada en la cabeza, un cero por decirle, no, es que es tan buen juego, no sé qué, veo que tiene tantas notas que no me gusta, le pongo un 0. Ahí está el problema, en que también cuando los usuarios dan la información o dan su punto de vista, le falta muchísima objetividad a ese punto, a ese usuario, y tampoco es quizás aquella persona que quiera informarse un poco más concienzudamente, pues se puede encontrar con pequeños problemas de información, de objetividad de información. Hombre, sí, pero bueno, cuando ves a alguien que está troleando se ve muchísimo, o sea, sí, pero ese troleo se basa en la nota, y tú cuando ves la nota, tú ves la nota que ya le ha dado ese troll, pero tú no ves el comentario, tú ya ves la nota. ¿Entiendes? Sí, bueno, a lo que me refiero. Pero por ejemplo, si ves 8880, dices, bueno, aquí se han equivocado. Pero bueno, Metacritic, pero por eso, se hace una media, Rudy. Sí, se hace una media, pero por eso te decía que Metacritic estaba teniendo intentos de adulteramiento en cuanto a las notas. Lo que pasa es que, bueno, últimamente lleva ya el último año y medio, 2 años, lleva teniendo una política de gestión de usuarios bastante férrea, de modo que bueno, son bastante más exigentes a la hora de exigir, pero siempre va a tener esa pequeña distorsión de juegos de salida, usuarios latentes que han estado ahí, que digamos han acumulado méritos, porque esto, no sé, antes por ejemplo no podía llegar y puntuar así como así, ahora no lo sé, pero yo llevo tiempo ya en Metacritic, vamos, entonces ahora no sé cómo es la política para los nuevos usuarios, pero sí sé que se han ventilado a una cantidad ingente de usuarios que eran trolls, y eso es a base de administradores, es decir, que sí que lo están haciendo, y especialmente cuando hay un título nuevo, vigilan de que no se produzca ese fenómeno. Que se produce es inevitable, porque son miles y miles las puntuaciones, pero sí es cierto que comparan Metacritic con el, vamos a poner, bueno, del medio oficial, entre comillas, yo te diría que el 95%, y realmente la nota no se lleva bien. Es más, cuando Metacritic tenía las notas oficiales y en por ejemplo, juegos bastante marginales que los conoce poca gente, porque como Demon's Souls, veías que los usuarios eran bastante, variaban bastante con respecto a la nota oficial. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando has dicho que hay publicaciones independientes que sí que son independientes y que no están untadas las publicaciones, te puedo decir que hay muchísimos medios que no untan al medio, untan al redactor. Y eso lo sabemos todos, que es práctica habitual de Apple, el enviarte el dispositivo. Entonces, por eso te digo que es necesario, y por supuesto que alguien que escriba un blog de calidad y de su punto de vista es estupendo, pero ya no depende de eso. Quiero decir, no depende ni siquiera de los bloggers. A día de hoy, la experiencia personal del usuario, y en cuanto tú te metes en un foro va a conocer decenas de usuarios honrados que te van a decir lo que piensan, es fundamental para disfrutar de esto en condiciones, cosa que hace 5 años compramos los juegos simplemente por la crítica oficial. Pero es que eso no es malo. O sea, lo que está ocurriendo es que ahora la gente ahora se tiene que espabilar y buscar información. Siempre va a haber el típico nota que va a decir, uy, mira, en tal revista de turno le dan un 9, pues me lo compro. Pues ya está, ese usuario ya sabrá después si ha invertido bien o no el dinero. La cuestión está en que todos los medios que estamos aquí moviéndonos en este sector intentamos dar informaciones. Yo siempre digo que no se trata de dar una nota. Para mí la nota es lo menos importante. Para mí es saber lo que estoy comprando. Es lo importante. A menos de que al redactor le parezca mejor o peor, es saber lo que estás comprando. Pero bueno, hablando de lo que estábamos hablando, de lo que era lo que ha traído esta generación, estaréis de acuerdo conmigo que esta generación también ha traído lo que es el tema de la alta velocidad de la red. Es decir, internet ha habido de antes, no nos engañemos. Hasta la Mega Drive creo que tenía un modem. Pero la cuestión está en que ahora es cuando tenemos alta velocidad. Ahora es cuando no había que preocuparse de demasiadas cosas, y eso ha traído virtudes enormes como el mundo online y las partidas online, que todos tendremos 10 o 12 aventuras épicas que contarnos, el de partidas con amigos a través de la red, pero también ha traído el tema de los DLC, que es otro de esos puntos que teníamos ahí pendientes y preparados para sacarlo. O sea, incluso dentro del mundillo de los DLC hemos tenido buenos y grandes DLC, y después hemos tenido otras estafas. Véase para mí el caso más flagrante, que han sido el Castlevania, el Reverie y la otra parte que sacaron, y sobre todo y ante todo el Prince of Persia hecho en cel shading, donde el epílogo del juego te lo daban para que te lo descargaras aparte, que tú decías, bueno, esto ya es el acabose, todo previo pago. Ah, bueno, y por supuesto el epílogo encima en inglés, esos son para mí los casos. Cascon con sus trajes, hay el Assassin's Creed polémica. Si mal lo recuerdo, también había el DLC que el capítulo 11 y el 12 de que eran No, el 2, sí, exactamente, el 2 tuvo que el 2 de los capítulos, no el último, pero 2, o sea, si son 13, el 11 y el 12, sí, dos memorias, decían, sí. Uy, es que se han corrompido, págalos para que se descorrompan, y yo, la madre que os parió, Y claro, pero ahí perdonad, hubo que... Pero es que yo creo que en todo esto que estás diciendo, lo peor de todo no es todo eso. O sea, todo esto es malo, pero es que lo peor de todo es que te anunciaron un juego y cuando te anuncian, oye, que va a tener DLCs. O sea, no, ya lo estamos cortando. Y encima, en muchos casos, el contenido está en el disco. Simplemente pagas para desbloquearlo. O sea, eso yo no creo que ha sido el colmo de lo que hemos visto en esta generación. Aunque, a mi parecer, y creo que es aún más criminal, es la cantidad de parches que hemos visto para juegos esta generación. Que es algo que no se había visto nunca. Joder, acaba del juego. No digas, tengo internet, bueno, ya lo voy arreglando. No, coño, saca el juego bien hecho desde el principio. Bueno, no se había visto nunca en consola. Los peceros ya estábamos acostumbrados. Y precisamente ese problema. Eso ha sido uno de los males que la red ya ha contagiado desde el PC a las consolas. En PC nos pasamos la vida parcheándolo todo. En consola, pues no había pasado y ahora pues sí ha pasado. Pero de todas formas, el tema de los DLC, tenéis que entender una cosa, ¿vale? Y ahí está el buen hacer de cada uno. Cuando un juego se programa, tú lo mandas después a una compañía, a una parte, donde lo que hacen es grabarlo en disco, distribuirlo y toda la pesca. Entonces, durante ese tiempo, que puede ser 2-3 semanas, un mes, no sé lo que puede tardar, los programadores siguen contratados. Entonces lo que hacen es programar. Y claro, como el DLC tarda menos en colgarse que lo que es el disco en grabarse, a veces te encuentras que un DLC se ha programado pero después de haber completado el juego. Y claro, ahí os hablo de buenas compañías. Después hay otras compañías que no, que como tú bien dices, caso de Street Fighter 4 de Capcom, te meten contenido en el juego, te dicen esto lo desbloqueas comprando y ahí te apañes. Y eso es lo que hemos visto como malas políticas de gestión. Pero que no siempre que el hecho de que saca un DLC no igual, al mismo tiempo, pero sí muy cerca del lanzamiento, significa que lo hayan capado del juego. Pero es el hecho, o sea, yo sí estoy de acuerdo de que hay muchos DLCs y mucho contenido descargable que es de calidad. De hecho, yo me acuerdo hace mucho tiempo y sigo teniendo la misma opinión, que para mí los DLCs de calidad sí, siempre. O sea, cuando un juego me gusta continuar, me gusta darle caña. Pues Amo, dime un DLC de calidad que no sea una expansión de toda la vida. ¿Una expansión? Bueno, es que DLC, llámale DLC, llámale expansión. Al fin y al cabo, estás pagando por más contenido que se añade al juego. Pues para mí un DLC bueno es una expansión, correcto. Pero es que es así, no hay duda. O sea, para mí, sin duda, de los mejores que he podido jugar, el de las historias del Dark Souls, porque te daba una aventurita bastante importante y armas y demás y hostias, y aparte de un campo de batalla. Y sin duda, los que se llevan la palma son los del Borderlands. O sea, los del Borderlands tienes un montón de DLCs. Creo que por el 2 ya vamos, si mal no recuerdo, en el 1 sacaron 4 y en el 2 otros 4 y va a venir un quinto. O sea que estamos hablando de contenidos de muchas horas. Estamos hablando del Borderlands, si mal no recuerdo. Con los DLCs estoy hablando de 8 horas por DLC. O sea, lo que a veces estamos dando que te dura un juego normal y corriente, pues te está durando un DLC. O sea, eso para mí es un buen contenido descargable. Expansión o como lo queréis llamarlo, eso a mí me da igual. Pero luego ya tenemos otras cosas que no, para nada. Es que de eso se trata. De tu pregunta, José, por ejemplo, la desaparición de Da Vinci del Assassin's Creed de la Hermandad era un buen DLC. ¿Por qué? Porque era una historia aparte, no formaba parte del juego, pero si te lo comprabas te duraba unas pocas de horas y estaba bien. Esa es la idea y es lo mismo que está poniendo Amu. Lo que se viene con el Borderlands no es la historia principal, pero te expande la aventura y un juego que tú te has comprado, en vez de venderte Borderlands 2.5, cómprate otra vez el disco con 4 aventuritas más, pues no, te lo venden en un DLC y fuera, a precio más o menos razonable y se acabó. Y luego está el Season Pass, por ejemplo. Claro. Eso que me parece también bastante bien. Es decir, para aquellos, como por ejemplo, me acuerdo nuestro compañero Robert, él ya sabe de antemano que se va a comprar todo lo que salga de Borderlands. Pues le sacan el Season Pass. ¿Qué es el Season Pass? Pues un pagas por tener todos esos contenidos descargables una sola vez. Y aparte pagas un precio que te sale más barato que si compraras todos los DLCs por separado. Por tanto, chapó. Son contenidos que te expanden el juego, las expansiones normales y corrientes de toda vida, pero con digital. Bueno, tampoco lo veo tan mal. Ahora, cuando pasamos al tema del flagrante del Assassin's Creed o el otro, el Prince of Persia, o los trajecitos del maldito Street Fighter, pues entonces es cuando me siento ahí sí estafado. Bueno, comentando como que lo que has dicho, Seth, de disfrutar de alta velocidad también ha permitido el boom de la distribución digital. Consolas, los precios no han ayudado, la verdad. Xbox y PlayStation, si quieres comprarte un juego hay que ser bastante tonto para aceptar esos precios, porque ahora te sale lo mismo que comprarte lo físico y aunque pasen los meses no los rebajan. O importación. Importación. Pero en PC ha habido una cosa llamada Steam que esta generación lo ha petado, pero lo ha petado increíble. Bueno, es que eso tiene un poco de relación. Cuando hablábamos de lo que son la velocidad en PC, la PlayStation 2, la Xbox eran consolas que, bueno, tenían incluso sus conectividades, pero para nosotros eran los cacharros donde tú metías el juego, jugabas y se acabó. En esta generación, pongamos el ejemplo de PlayStation 3, tú la PlayStation 3 le arrancabas el Linux, le ponías el OpenOffice, le conectabas un teclado y un ratón y era un puñetero PC. O sea, es que estas consolas ya son PC. Eso también ha originado muchos de los problemas que hemos estado hablando todo este tiempo, ¿eh? Desde programación hasta lo que era el asunto de la... de los juegos, la descarga, los calentamientos muy típicos también del PC, los ventiladores que se estropean. Ahí hay muchas cosas que eran problemas más dignos, más típicos de un PC que de la consola. Y claro, esta generación ha llevado eso. Y si os fijáis, la generación que viene ahora es todavía más PC. De hecho, todas llevan procesadores x86 y al carajo. O sea, no se han complicado mucho la cabeza. Y ahí está el quid de la cuestión. Que esta consola ahora ya empiezan a no ser consolas, sino más bien plataformas multimedia en toda regla. Que es lo que estabas reseñando antes, José, también. Y claro, todo esto está creando un mundo nuevo, distinto a lo que habíamos conocido hasta ahora. Es mentira todo. Vivía en Matrix. Bueno, antes hemos comentado cómo cuando se lanzaron las consolas, vamos a dar un pequeño giro al tema. Y es que cuando se lanzaron las consolas, Nintendo se desmarcó y, bueno, pues tanto Sony como Microsoft al principio dijeron que no iban a seguir ese camino, pero visto el éxito que tuvo Nintendo con este público casual, que hasta ahora pues nadie había visto, vimos cómo sacaron Kinect y PS Move, que fue su respuesta a intentar conseguir una parte del pastel, cosa que vimos durante en cuanto sean estos dispositivos, que nos dejaron al público hardcore un poco de lado, porque se centraron demasiado en intentar hacer títulos para estos accesorios, que al final los han dejado bastante de lado. Pero no deja de ser curioso un fenómeno importante esta generación, y es decir, hemos visto cómo ha habido muchísima gente, un gran público casual que se ha apuntado, público casual que estas políticas que comentábamos muchos no conocían. Como has dicho, vamos, un PC ya existían y los consoles no lo sabían, pues imagínate a alguien que es nuevo. Que si a estas políticas han más o menos han triunfado, más o menos se han mantenido, ha sido, yo creo que en gran parte, por este público que de aquí, de Wii, de a lo mejor alguien que haya jugado en Xbox y en PlayStation, no creo, pero bueno, ahora el salto lo han dado a los tablets, a las redes sociales, y estamos viendo que casi casi los hardcore ahora somos una minoría. Bueno, yo no diría que fuéramos una ironía, pero es cierto, o sea, es que claro, hay dos factores que mirar. ¿Cuánta gente compró tal consola casual? ¿Y cuánta gente compra juegos casual al mes? Porque claro, las empresas solo entienden de un valor, que es el dinero. Y es cierto que la explosión casual generó un boom inicial enorme, pero yo diría que el público casual hoy en día se ha movido más hacia el tema del Facebook, los móviles y demás, y han dejado un poco la consola de sobremesa de lado, diría yo. No tengo estudios económicos en la mano, pero diría yo que las ventas de hoy en día siguen estando más por el tema de los juegos hardcore que por el tema de los juegos casual. Y bueno, es más, no sé yo decirte, ya lo estamos viendo en muchos sitios. Por ejemplo, cada vez que hemos, este caso, cuando hablamos de la Game Lab, que estuve yo esta generación, en esta edición, se decía, y bueno, y estamos viendo lo que están ganando, una millonada, y están ganando mucha pasta con los juegos casual. Y estamos hablando de compañías que no son muy grandes, que están obteniendo mucho dinero y que están obteniendo muchos beneficios. Y de hecho está diciendo, pues eso, que esta va a ser ya la última generación por parte de estas compañías, evidentemente. Pero dice que esta va a ser la última generación de las consolas tal y como las conocemos. O sea que de aquí poco va a haber cambios, sobre todo ambientados en el público casual y juegos, bueno, casual. Yo en ese plan discrepo, porque cuando salió Wii, todo, como antes de grabar, estaba hablando de los gafapastas, pues todos los analistas gafapastas, como yo digo, apuntaban que Wii era el futuro, que Wii se iba a meter en el salón, que la estrategia de Nintendo era inmejorable porque había conseguido meter la consola en el salón y que era un virus y que venían los amigos. Mierda para ellos y para toda su filosofía del 3 al 4. Al final se comió un mierdón. Wii U ha vendido un cagarro. Si Wii realmente tuviera un vuelo tan alto como lo que decían los patéticos patanes, estos analistas de 100 euros, habría arrancado Wii U, vamos, de otra manera. Es decir, hubiera arrancado, hubiera llegado a la luna. Y no, Wii U no, no se ha despegado todavía del asfalto. Es decir, claro, no, pero es que la política era, mala es que, de Wii U. No, no, no es que sea política mala de Wii U, es que los casual se agotan enseguida porque no tienen fuelle. Vamos a ver. Es correcto, como si, sí. Mira, es como si de pronto podemos un deporte de moda de nuevo. No sé, por ejemplo, la Fórmula 1, que antes, hace 10 años, ni Dios la conocía. La de pronto han salido hasta debajo de las piedras, ¿no? Y vale, estupendo. ¿Quién es Fernando Alonso? ¡Oh, todo el mundo lo conoce! Empieza a preguntarle temas técnicos. Se cuaja. Cuando para seguir el partido, cuando para seguir la carrera necesitas conocimientos técnicos, empiezan a retirarse. Empiezan a retirarse. Cuando ya no hay celebración, o cuando ya no hay, o por ejemplo, ya la carrera ya no es presencial, o cuando ya no se emite en televisiones, empiezan a retirarse. Y aquí ocurre lo mismo. Cuando Wii ha dejado de estar en televisión porque no se podía permitir las campañas publicitarias, se han retirado los casual, porque ya no estaba de moda, porque nunca jugaron a videojuegos, simplemente estaban a la moda. Wii no se puso de moda porque tenía un mando de movimiento ni nada por el estilo, era porque era un gadget estilo un iPhone, era lo pijo del momento y el que no lo tenía no estaba a la moda. Y es que pero, completamente, José. Claro, pero los casual ni han movido ni dinero, ni nunca lo moverán. Lo a mueven ver, José. Yo ahí, bueno, acaba y te replico. Luego no, venga, dime. No, a ver, yo te comento, o sea, estoy en parte de acuerdo contigo con lo que dices del caso y todo eso, pero hay que tener una cosa muy clara, y es que Nintendo, o sea, cuando salió Wii, o sea, lo tenía clarísimo, sabía qué público iba dirigido, y no nos engañemos, mucha gente del mercado hardcore se le hizo en primera instancia el culo pesicola con la Wii. Hostia, Nintendo, sé qué, siempre ha estado a la vanguardia en temas de innovación y más y cual. Hostia, pues venga. Y luego vieron el fracaso estrepitoso, sobre todo para el gamer. Pero en fracaso de números y ventas, en absoluto te puedo dar la razón. No tanto en forma de software. Sí que en software quizás los números bajan un poco. Pero en forma de hardware, o sea, estamos hablando, creo que es la consola más vendida de todas, sin ser portátiles, de las tres, es la más vendida de todas. O sea, ahí Nintendo dio pues eso, con la panacea. Ahora, ¿qué pasó? Pues que dejó tan de lado a un cierto público que no le ha perdonado, y véase por ejemplo el caso de nuestro amigo Rodici, que tenemos más cerca, y como hay un montón de gente. O sea, ¿y qué pasa? Pues en Wii U nos ha intentado volver a recuperar ese público hardcore, que el hardcore que ha dicho, no, lo siento, ya me has jodido una vez, no me lo vas a hacer otra vez. Y ahí sí que Wii U está, bueno, por decir no, está que no levanta cabeza. Wii U el problema que tiene es que no tiene seguimiento del público casual, pero ¿por qué no lo tiene? Y aquí es donde yo discrepo sobre todo con José, porque el lanzamiento de Wii, ahí Nintendo es donde abre el pastel, descubre el pastel de los casual, un pastel que ya se había entrevisto que podía existir con los Guitar Hero, con este tipo de juegos, que tampoco es que sea un juego muy profundo, pero oye, que la gente se divertía, quedaban entre ellos y cualquiera podía jugarlo sin tener grandes conocimientos técnicos, como dice José. Y Nintendo con Wii lo que fue apostar por eso, apostar porque todo el mundo pudiera jugar, porque cualquiera sin tener que complicarse los botones jugara, y arrasó, porque además nos hizo creer a los hardcore, a muchos, que hostias, que doy el espadazo yo, o sea, cualquier hardcore friki lo flipa con eso, y cualquier persona que no sepa jugar, a ser el gilipollas un rato, pues no tenía problema. Pero ¿qué ha pasado? Que recordad, sale en 2006, en 2006 aún no hay prácticamente, o creo que no hay ni siquiera smartphones, y ha habido desde entonces ahora, la evolución que han pegado los teléfonos móviles y las tabletas ha sido brutal. En estos años, como vos sabéis, el público casual se compra la consola dos o tres juegos y con eso tiene bastante. Pero si se ha dado cuenta que existe otro mercado en el que tiene un entretenimiento así de simple y chorra, como esto con una pantalla que es tan simple como mover la mano, que es lo mismo que dio Wii, pero fue la primera, pues Candy Crush, Angry Birds, por ejemplo. Exacto, pues ahora se han pasado de Wii a los tablets y smartphones. ¿Por qué? Porque los juegos o son gratis o les cuestan un euro y no van a volver a Wii y no van a ir a Wii U porque los juegos son más caros. Que es el mismo concepto, pero ¿qué pasa? Que ha salido una competencia con la que Nintendo no puede luchar para el casual. Ya lo ha perdido, ella descubre el pastel, pero ahora los ha perdido, se han ido a ese sitio y no los va a recuperar. Correcto. Y ha intentado volver al hardcore y el hardcore ha dicho, por aquí ya lo has jugado una vez. ¿Qué pasa? Pues que Wii U no tiene público y punto, por eso no despega. Pero el público casual, o sea, lo que pasa es que se ha ido a otro sitio, nada más. Bueno, a ver, permitidme un segundito a mí. En primer lugar, yo tengo varios amigos casual, de estos que se han comprado la Wii y la Wii. ¿Y sabes lo que ha pasado con ellos? Que han cogido y han dicho, me compro la Wii, me compro aquí juegos de momento y ahora no se acuerdan de ella, o la ponen un día al año cuando viene una reunión de familia y se ponen a cantar o se ponen a jugar tenis, pero con las dos cositas que tienen les va, y a lo mejor un día van a la tienda y se encuentran uno de segunda mano, oye, mire, pues me lo voy a comprar, y se lo compran. Eso es lo que hay en mucho público casual, y el resto, y además, y el resto del tiempo con los móviles. Eso es lo que hay ahora. Con la Wii U, os voy a decir una cosa, esto os va a sorprender un poco. Estuve hablando con un amigo y estamos de acuerdo, la Wii U es más potente que la Play 3 y la Xbox, bastante. De hecho, el Need for Speed último que ha salido en Wii U funciona a 1080 calidad PC, cosa que ninguna de las otras dos consolas puede hacer. ¿Qué ocurre? Que Nintendo ha hecho la peor campaña de salida de una consola que he visto en mi vida. Los hardcore no nos fiábamos. Y encima es una consola que con un anuncio de a meses vista de la nueva generación de la otra dos, que hemos hecho todo el mundo. Yo me espero y a ver qué pasa. Y los que no han esperado la tienen muerta de risa porque Nintendo no ha sido capaz de sacar ningún juego bruto. Y lo que ha salido ha durado muy poco y no hay nada, ninguna compañía se fía por las ventas. Y es la pescadilla que se muerde la cola. Uno no compra porque no hay juego y el otro no saca el juego porque no hay venta. Con lo cual la consola se ha quedado en un punto muerto donde haría falta que Nintendo diera un petardazo. Y Nintendo hoy por hoy no tiene petardazos gordos que tengan, porque han sacado la consola sin saber hacer nada para ella. Y van a tardar mucho en sacar juegos brutos. ¿Qué van a sacar ahora? ¿Un remake del Zelda? Bueno, sí, pero un Zelda de cube, del Wind Waker de cube. Igual que ocurrió con el posterior, que fue el Twilight Princess, que también salió en Wii, pero cogió con alfileres. ¿Qué ocurre? Que Nintendo se ha quedado ahí diciendo, bueno, ahora tenemos que sacar juegos, pero ¿y qué hacemos? No tenemos nada hecho. Y la consola, pues se ha quedado en tierra de nadie con una tecnología mejor que lo que hay ahora, pero peor que lo que viene dentro de un mes. Con lo cual, los hardcore no nos hemos fiado, no hemos comprado, los otros no tienen venta y la consola, yo no sé dónde va a ir a parar. Pero no es que no te hayas fiado como hardcore, Seth, es que la política que ha tenido la compañía ha sido pésima, de pésimo trato al jugador, de pésimo trato a la third party, y aunque ahora saque un mega pepino, como hizo un remake del Zelda, tal, lo primero que van a hacer los hardcore es mearse en el Zelda. Porque, tío, eso ya está superado. Es decir, el príncipe que rescata a la princesa, pero por favor, que es que hasta Gear of War, hasta Gear of War tiene un argumento más profundo en 5 minutos de juego. ¿Sabes? Es que ya están, es decir, ya no es que esté caducada, es que caducó hace 10 años. Y no han intentado venderla. Hombre, no han intentado meter la misma historia una y otra vez, tío, que el mejor juego de Wii fue el último Metroid, para, vamos, mi forma de verlo. Y no sé completamente otra vez. Bueno, y amén de Smash Bros. Brawl, si tengo una estantería llena de juegos. ¿Has jugado el Skyward Sword, José? ¿Lo conoces? Porque te aseguro que eso no es hay que rescatar a una princesa y punto. Me acabo de hacer la 64, tampoco. Y te puedo decir que el Link to the Past tampoco. Todos estos juegos siempre tienen más o menos algún argumento más. Y sobre todo los últimos. No estoy de acuerdo que sea un juego de recoger y rescatar a la princesa. Y a ver, no te digo que el pepinazo sea un remake de un Zelda, no. Cuando yo hablo de un pepinazo, me refiero a un Zelda nuevo, un Metroid nuevo bien hecho, un juego nuevo que diga, señores, esto es la Wii U, pa, y te saque un juego que aproveche la tableta que tiene la consola, que esté bien hecho, que no sea multi, que sea un exclusivo en condiciones, que te digas, coño, me interesa. Pero no, te sacan un remake de un juego de la Nintendo GameCube, ¿vale? Y no tienen nada más. El Zombie U, que tampoco ha gustado tanto como se esperaba, y el resto han sido multiplataformas que en algunos casos están incluso peor convertidos y están mal programados porque ninguna de las compañías se ha puesto en condiciones con la consola. Y eso es lo que es Wii U, ¿eh? ¡Pim, pam, pim! Bueno, chicos, vamos a dejar ya este tema, que como decir que nos envalentonamos y perdemos el norte. Y vamos a pasar a una sección donde también vamos a ir bastante calentitos, es verdad, estamos pasando al Versus. Pues querido amigo, entramos en el Versus y hoy es un día señalado y recordadlo y grabarlo a fuego en vuestra mente. Hoy muchos antros friki cambiarán de tema de conversación en su oscura noche. Muchas personas puede que cambien de vocación o incluso se dediquen al porno. En este momento, nuestros púgiles más devotos aclararán de una vez por todas qué dispositivo ha vencido en esta generación. Seth representa al arma de Sony, PlayStation 3. Ricky Knight sale con la espada de Microsoft, Xbox. Y Amu con el Fénix del PC. Así que, chicos, adelante y que el combate sea intenso. Espera, y de Nintendo no habla nadie. ¡Coño! ¡Coño! ¡Habla cantante de verdad! A ver, la PlayStation 3 empezó un poco como Rocky, ¿no? Ahí perdiendo, que no. Y de repente empezaron a coger fuerza, a coger fuerza. Y ahí la tiene, con la Xbox durmiendo la mona y tirando ahí, copiándole cosas a Sony y sacando cuatro leches. Y ahí tiene la Play 3, partiendo la pana, sacando exclusividades que no están ni en el PC, que son de puta madre, con unas notas increíbles y habiéndolo mejorado todo. O sea, hoy en día, los que invertimos en Play, estamos que tocamos las palmas. ¡Ole tú! ¡Ole tú! A ver, yo, defendiendo a mi gran amigo el PC, he de decir que sí, en exclusividades, evidentemente, pues las grandes compañías hay cosas que tienen. Es cierto que Sony, en ese campo, pues tendrá más cosas que no puedas jugar en el PC. No obstante, en Microsoft sí que hay muchísimas cosas que, aunque al principio van a ser exclusivamente exclusivas de Microsoft, luego se pasaron al PC y hemos podido jugarlo. Sin duda, yo lo que tengo claro es que estamos hablando de un medio que siempre ha estado ahí, siempre ha estado. Muchas veces vilipendiado, muchas veces pues sudaba la gente. ¿Por qué? Porque por desconocimiento, porque pensaba que era muy difícil instalar. Ciertamente antes era un poco más complicado, pero hay una cosa que ha llegado aquí, que no es que sea nueva, porque es del 2001, si mal no recuerdo, 2001-2002, que estamos hablando de Steam y las plataformas digitales. Estamos hablando de una plataforma, un medio que ha revolucionado sin duda la forma de jugar, la forma de ver un poco los videojuegos. Y es que con un solo clic tienes el acceso a todos los juegos, redes sociales al momento, foros, ofertas y, lo más importante, conectividad con la gente. Entonces estamos hablando de un medio que no hace falta entrar en una sala de chat que te inviten, no hace falta entrar, no, es en un momento estás conectado con quien quieras, como quieras y donde quieras. Eso para mí es el motivo por el cual PC sin duda es el gran vencedor, el acercar a la gente, poder jugar con toda la gente al momento y sin duda, los gráficos. O sea, estamos hablando de cosas que locuras demenciales. Pagando, por supuesto, un pastizal, claro. Sí, claro, yo he pensado lo mismo. Siempre he dicho, hostia, el PC es caro para jugar y demás. Sí que es verdad que comprarte un PC nuevo, si no tienes nada, es caro, cierto. También es verdad que siempre puedes buscar y encuentras muchas ofertas y encuentras cosas que están baratas de precio y cojonudo. ¿Cuál es lo mejor? Que comprarte un PC, o mejor dicho, jugar en PC, es lo más barato que te puedes encontrar. Y quien diga lo contrario es que no sabe mucho sobre PCs. Estamos hablando, sobre todo, evidentemente, en copias digitales, pero en copias físicas los juegos siempre salen más baratos que en consola. Y aparte, sin duda, tenemos los juegos digitales que hacen cada vez locuras, cada vez cosas más animales. La última, me remito, un Humble Bundle de EA, que salieron el Mirror Edge, Dead Space 1, Dead Space 3, Medal of Honor, el Burnout, los Sims 3, toma, o sea, todo esto por no menos de 4 euros. Estamos dando 4 euros todos esos pedazos de juegos. Así que jugar en PC es lo más barato que te puedes echar en la cara, sin duda. Que sí, que jugar en PC está de puta madre, es muy bonito, todo lo que tú quieras, Moniki, que te sacan Humble Bundle por 7 juegos, por 5 euros, es verdad. Luego tienes tu galería de Steam, 700 juegos, a los cuales juegas a ninguno. Muy bien jugado. Me gusta que tengas 800 juegos a los que no vas a volver a jugar en tu ¿Cuántos juegos tienes tú que no has jugado, hijo mío? Eso es independientemente, porque yo soy un flipado de la vida, amigo mío. Eso es independientemente de la cantidad de juegos que tengo, unos 80 juegos pendientes por jugar, pero bueno, eso soy yo y ya está. Empecé que sí, que puedes comprar mucho más barato, es verdad, pero luego, ¿a qué vas a acabar jugando? Al último que sale. ¿Ah, que sale un Humble Bundle por 6 euros? Me lo compro, ¿para qué? Para no jugarlo. ¿No sale otro? ¿Para qué? Para no jugarlo. ¿Y luego qué espera la gente? Esos arcades, esos juegos de independientes, que es que son la polla, y es que te compras un PC de última generación, ¿para qué? Para jugar a mierdas de arcades y de juegos independientes, que lo puede mover un Spectrum, ¿sabes? Que no lo entiendo. Mucha potencia y ale. A meternos con el tema independiente y demás. Eso, PC. Pero es que eso es hacer demagogia barata, hijo mío. PC es igual a caca. Venga, va. ¿Qué me pasa ahora? PlayStation 3. Que sí. Que ahora mismo sé, como dice Seth, no, es que Microsoft está copiando su sistema. Perdón usted, no solo lo copia, es que lo mejora. Quédate tú sin el plus. Ay, Dios, que tengo 4 juegos que no me puedo jugar. Qué pena. ¿Qué pasa con nosotros, caballero? Que me lo bajo y lo tengo ahí, que me voy a la playa, me conecto la Xbox ahí con la televisión y puedo seguir jugando. No me hace falta estar conectado a internet ni tener una cuenta del Plus para poder jugarlo. ¿Por qué? Porque a mí Microsoft me regala los juegos, ojo, me los regala. Y a las pruebas me remito. Microsoft Xbox 360, la mejor consola de esta generación. ¿Por qué? Quitando Wii U, que es una caca de vaca barata, es la más vendida, señores. Es que no hay color. Microsoft, Xbox, vean su catálogo, Gears of War, Halo, ¿qué más queréis que os diga? Ah, sí, es verdad, los arcades, compartimos la pana. Directamente tenemos la mejor selección de juegos arcade que hay ahora mismo en el sector. Ojo, que está todos en PC, todos en PC. Y además, perdona, pero lo de los juegos que regala la mitad de ellos tienen 3 y 4 años. Cuando tú te pones un PlayStation Plus, tienes juegos modernitos, ¿eh? Y si tienes una PlayStation Vita, ya te acaba la actualización y no puedes jugar a nada. Es que está de puta madre, ¿sabes? Los estás alquilando. ¡Uy, qué guay! Por un precio irrisorio, tío. Y tienes ahí todos los juegos, te los puedes hacer y ya te lo has hecho tranquilamente. Bueno, que esa es otra. Esa es otra. Lo de. No, es que. Para jugar, quieres jugar online y tal, paga. Paga. O sea, todo pagando. Aquí, señores, en PC, os guste o no, no hace falta pagar. Es que si pago me dan juegos gratis. Ya, bueno, pero es que lo he dicho. A mí, juegos gratis, 1, 2, a mí me acaban de dar por 4 euros, 7, 8 juegos, o no, se pueden llegar hasta 8 o 9. Y si quiero por menos un dólar, que no llega ni al euro, es decir, por menos del café que toma el señor Zapatero, me puedo llevar 5 juegos de hace 3-4 años. Pero es que eso de jugar, es que eso lo dices tú. O sea, lo dices tú. Claro que lo digo yo. Claro, es que eso de que no vas a comprarte esto si no vas a jugar. Bueno, pero es que, punto uno, si los tienes y puedes permitírtelos, ¿por qué no vas a comprártelos? Bueno, porque pago lo que me sale a las narices. Anda que no hago con mi dinero lo que quiero, y si encima son juegos baratísimos, ¿por qué no voy a comprarlos? Otra cosa es que, bueno, tenga tiempo para jugar. Bueno, yo voy a buscar el tiempo donde sea. Vale que también hay juegos nuevos, evidentemente. Pero es que, aparte es eso, los juegos nuevos en descarga digital para PC legal te sale el 75% muchos más barato que los en consola. Es que sin duda, señores, que no veo dónde hay debate. Bueno, voy a echar aquí un palo a la caldera que tenéis ahora, y está claro, es una pregunta especialmente a ti, Amo, porque está claro que Xbox tiene su exclusividades, Play 3 tiene sus exclusividades muy potentes, pero PC tiene exclusividades como para poder erigirse como plataforma y que compita a nivel de Gear of War. Sí, sí. Espectáculo de mierda de juegos independientes. Sí, sí. Prepárate. Te voy a decir, quieres tranquilamente juegos estrategia, los MMO, y aparte, si quieres jugar, siempre hemos dicho, un buen shooter, juégalo en consola, en PC. Ahí en consola, bien sí. Dicho. Sí, juégalo en PC. 360, y si más, y si no, me remito, sí, jugar al mando con la sensibilidad que tiene el ratón y el teclado. Cosa que yo siempre he dicho, que el teclado aún me parece un poco arcaico, pero, en cambio, la sensibilidad del ratón para el apunto de más es que no tiene parangón, y habla con cualquier gamer. Las competiciones en PC, nunca vas a ver a nadie jugando en teclado, ahí mandando a juegos de shooter y demás. Todos juegan en teclado y ratón, así que sí que tiene sus posibilidades. Es el gran evento de Call of Duty, a ver si juegan con teclado y ratón. Es que no te lo miran que están jugando. Y mira, ¿están jugando en una Wii o hay una Xbox o en una... Mira, si es juego, mira, José, si es bueno que le has preguntado por juegos exclusivos que sean buenos y no te he dicho ninguno. Solamente te he dicho MMO y juegos de estrategia. MMO es que no sabe, sí. No sabe decir ningún juego, bueno, que sea exclusivo, empiezo, que merezca la pena. El StarCraft no 2, que por ejemplo, empezó a un ya está. Hablamos de cuántas copias han vendido StarCraft 2, con todo lo que está vendiendo StarCraft 2, por ejemplo. Bueno, StarCraft 2 de todo. Es lo mismo que el StarCraft 1, solo que... Hablamos de el mundo del juego de antes y pro WoW, ¿vale? O sea, de todo lo que ha sido el WoW, que ahora a cansino sí, pero es un juego que lleva, no sé si 8 o 9 años dando caña y que aún sigue teniendo más beneficios que muchos juegos de los que salen ahora. Seguimos hablando. O sea, de verdad, cada uno tiene sus exclusividades, y el PC sin duda pues se dirige por esas. Ya está, sin duda. The Last of Us, Beyond Two Souls... Vamos, que no se podrá decir que andemos faltos los de Sony, porque tú mucho pillas la Ricky, pero tu consola exclusividad de últimamente poquito, ¿eh? Anda, que no te digo yo que me sale una el martes que se llama Flashback. Tío, juegos arcade es el futuro, tío. Esa está fuera de esa está fuera del Xbox y no es exclusiva, tío. No, sale en Play 3, pues ya está, exclusiva en consola, vale. Hablamos de exclusiva en general. ¿Tú has visto que Last of Us hagan algo? ¿Hay algo donde tú puedas jugar a Last of Us que no sea una Sony PlayStation 3? Sí, cuando me saqué un emulador de PlayStation 3 para PC. Y jugarás a PC. Gracias. Es que venimos a mi campo, chaval. Oye, me ha dicho que cómo podría jugar si no fuera una Play 3. Yo he dado una opción, otra cosa. Otra cosa, los emuladores. Dejando al margen que sea más o menos legal, pero también tenemos los emuladores, señores. También los tengo en el móvil. Lo mismo con mi Galaxy 6 estoy jugando a la PlayStation 3, que me dice que no. Hazte un favor. Guarda esas pastillas. Yo solo quiero hacer un último apunte y es que... ¿Cuál es el único juego, señoras y señores, que puedes simular que tienes un sable de luz? Por favor, Kinect Star Wars es que es la polla, tío. ¿Qué no has soñado con eso? ¿Dónde está en exclusivo? Pues ya está, ¿para qué compraros otra mierda de PC que parece un Spectrum ahí modelado para jugar a no sé qué mierda de Space 3? Y el otro que se compra... Habla del Beyond Two Souls, ni siquiera ha salido. O sea, de juegos que ni siquiera han salido, por favor. Kinect Star Wars, Xbox 360, Microsoft... Ganadora absoluta de esta generación. Espera, que este le va a gustar a Seth. Esta le va a gustar a Seth. Sí, tenéis un montón de exclusividades, sí. Exclusividades de Sony que salen a la... No sé, a los 5 años de haberse dicho. Estamos hablando de Gran Turismo. Y exclusividades de que van a salir... Espera. ¿De Last Guardian cuándo va a salir? ¿Cuándo va a salir de Last Guardian? ¿Cuánto, cabrón? Me consta que yo me muero ganas de jugarlo, ¿eh? Pero ¿cuándo va a salir? Pues no lo sé, pero vamos, no se podrá decir que la saga Uncharted o la saga Gears of War la pueda jugar en otro lado. Porque, o sea, perdón, la saga Gears of War... La saga Gears of War sí la puedo jugar en PC. Pero sin embargo, la saga Uncharted, la saga God of War, son exclusivos, ¿eh? Bueno, antes de dar por finalizado el debate, que no va a haber votaciones... Ya que antes le he tirado, he metido un poco más de carbón a la caldera de Amu, ahora voy a darle la pullica, ahora voy a darle la de vuelta. Amu, siendo el Dark Souls el juego que más has jugado, ¿en qué plataforma lo has jugado? ¡Uy, uy, uy! Y se hizo silencio. Una sencilla razón. En Xbox, porque mi PC no daba para tanto, la verdad. ¡Oh, man! Y, pues, no. Y también decir que, joder, qué putada. No, también decir que gracias a la comunidad, porque el juego, no sé qué coño hicieron los de From Software, pero salió súper mal actualizado para PC. Salió bastante, bastante, bastante castaña para PC. Luego ya lo mejoraron y la verdad es que, hostia, en PC luce que no veas, pero... Al principio salió bastante, bastante jodido para PC. ¿Ves? Por ejemplo, eso en Xbox no pasa. Cuando un juego sale mal, pues no puede... Se queda de mierda igual. Al menos claro, en PC se puede arreglar, pero para eso no me lo compro y digo, vaya mierda, a ver si la comunidad me lo... Pues mira, nosotros sí que tenemos la posibilidad de jugarlo, desgraciado de la vida. Me da igual, prefiero jugarlo así en plan calidad mierdosa, tío. En fin, con este último estacazo a Amu por parte de... Que no sabía que iba a salir así. Por parte de Demon's Souls, cuyo primer juego, Dark Souls, despegó en Play 3 y luego no, salió Demon, en multi... Demon, el Demon fue el que... Efectivamente, el Demon's Souls fue el que se lanzó en Play 3. Además, exclusivo para Japón en principio y luego llegó aquí y al sí, final... Sí, que yo pues... tengo japonés. Yo tengo japonés. Vaya tela. Pues además, magnífico. Yo me lo pasé en Play 3, buenísimo el Demon's Souls. Bueno, tú también lo sabes. Y el Dark Souls ya fue multiplataforma, ya se extendió y salió la lamentable versión esa de PC. Pues bueno, pues con este... último micro resumen del debate nos vamos a quedar. Hoy no va a haber votaciones porque, bueno, hemos decidido que sea el público el que se quede con su plataforma preferida. De aquí no vamos a enterrar los mitos de nadie. Y sin más, pasamos a la siguiente sección. Amu, te cedo de nuevo tu puesto y adelante con el programa. Tú sabes que la mejor es la Wii, hombre. Ole, mis cojones. Nosotros copas no. Nosotros más que nada peyote, ayahuasca, mucho opio. Alcohol no bebemos, somos antialcohol. Pues bueno, señores, después de este intensa pelea que hemos tenido, que hacía ganas de pegarnos de hostias, vamos a pasar a la última parte de este especial, la parte grande, y es que vamos a hablar ahora de lo que marca una consola o un ordenador, o el PC, mejor dicho, es sus juegos, todo lo que ha sido esta séptima generación en calidad de juegos software. Ya hemos dicho, juegos que la mayoría serán bastante buenos o son bastante bien acogidos por la crítica, pero ya no solo estamos buscando eso, sino vamos a decir aquellos juegos que más han impactado o más han sabido llevar esa innovación al usuario. Así que chicos, cuando queráis, vamos a ver cuáles son esos juegos que han marcado un antes y un después en esta séptima generación. Bueno, hemos preparado una lista que creemos de juegos que más han sido significativos en esta generación, y como ya ha comentado Amuniki, no vamos a referirnos a los triples A más grandes, sino juegos que han aportado algo a esta generación, que la han cambiado algo y que la han marcado. Y el bueno, la ha preparado Rodich, así que las hostias para él, ¿eh? Yo aviso al público. Todo el trabajo para mí, cabrones. Aquí rascando los huevos a dos manos. Se rasca porque le pica. Bueno, y vamos a intentar hacerlo por orden cronológico. Y empezaremos con un juego que salió en junio de 2006. Hablamos de New Super Mario Bros., que tuvo continuaciones en Wii. Hablamos de un juego. ¿Y por qué hablamos de este juego si no realmente no aporta nada nuevo que no hemos visto en muchos años? Porque hasta entonces las plataformas en 2D no las habíamos visto, y a partir de ese punto vimos el relanzamiento de las plataformas en 2D, que esta generación al final pues han habido muchísimos juegos, y ahora me viene a la mente este título que queda por salir, este nuevo Rayman Legends, que tiene una pintaza increíble. Bueno, entendamos que se refiere a Ready a la 2,5D, porque la 2D lleva unos poquillos de años en el mercado, ¿eh? Pero sí, tienes toda la razón. Super Mario Bros. Ha abierto ahí una veda, que es eso de, señores, que el 2,5D, o sea, que la jugabilidad 2D, que sería más bien lo que creo que Ready estaba pensando, no ha muerto. Eso está ahí. Y desde entonces, pues bueno, hemos tenido glorias como el Rayman, el Train, o sea, juegos que estaban a lo mejor dejados de la mano, y ahí han ido apareciendo unos mejor, otros peor, pero han ido volviendo del trastero. Ahora tenemos de hecho anunciado Flashback, o sea, realmente la jugabilidad 2D, lo que ahora se llama 2,5D, eso no ha muerto y no creo que deba morir. Pasamos ahora a uno de los platos fuertes y que realmente ha impactado a nuestra generación. Juego que sale en noviembre de 2006. Juego para Ricky, el juego de la generación. Hablamos de Gears of War. Hablamos de un juego que implementa un sistema de coberturas en tercera persona que a partir de ahora se usa, en cuanto sea ese juego, se usa en todos. Hablamos siempre de juegos estilo Gears of War. ¿Por qué? Porque fue el juego que lo implementó, más allá del nivel técnico que enseñó en su momento, que fue espectacular. Este sistema de coberturas es el dieron en la clave, es el que se usa a partir de ahora. Pero de hecho hay que entender una, o hay que saber una cosa. Gears of War, Epic Games, mejor dicho, no implementó, o sea, no inventó ese sistema de coberturas. O sea, ese sistema de coberturas ya pudimos ver algo más o menos parecido en juegos anteriores. Incluso me acuerdo de un título para muy poco conocido para Nintendo 64 que se llamaba Operation Windback 64, creo recordar. Gente que era un juego de acción que tenía un sistema de coberturas bastante parecido al del Gears. ¿Qué es lo que supo hacer Epic Games? Pues coger un gran sistema, o sea, un sistema, y dar una vuelta de tuerca para hacerlo algo delicioso, algo totalmente revolucionario y que la gente flipase. Pero yo digo, no es algo nuevo de Epic Games y Gears. Se supieron darle una buena un buen uso a ese sistema, que es lo que decimos cuando muchas veces hablamos, tiene un sistema de cobertura a los Gears, es un juego a los Gears. Sí, bueno, de hecho, el sistema de cobertura lo tenía también Metal Gear. Podéis recordar en Metal Gear 2, incluso la altura media, se podía esconder detrás de un bloque, podía saltarlo como hace Marcus sobre el brazo, es decir, que realmente ya estaba. Tú fíjate que lo que yo creo que realmente innovó Gears fue en el uso de la cámara cinematográfica, y lo que yo estoy seguro que yo no había visto nunca antes es cuando el protagonista se pone a la carrera, cómo la cámara vibraba de esa manera tan frenética, como si realmente tuviéramos un operador de cámara detrás del personaje. A mí eso me recordaba a Soldado Soldado Ryan de películas bélicas. O sea, ese tembleque, eso que dices tú, está muy bien conseguido. Mucho. Se llama cámara en mano. Básicamente genera el efecto de que hay alguien sosteniéndola con la mano. Exactamente, pues que bueno, que además luego en Kinan Lynch 2 ya fue sublime aquello, pero bueno. Ese efecto de cámara junto con el efecto aumentado de las explosiones y de los tiros, por ejemplo, cuando impactaban cerca de Marcus la cámara temblaba un pelín, y cuando había una explosión la cámara temblaba bastante, pero un juego que era muy cinematográfico. De hecho, esto de que fuera entramos a una estancia o a una zona y había un punto en el que fijarse, que a veces pulsábamos la Y y a veces no, a veces se acercaba la cámara, pues todo eso junto en uno, yo creo que fue realmente la combinación. Yo creo que Gear of War es mucho más que el sistema de cobertura, es una forma de contar historias, y efectivamente Epic inventó muchísimas cosas, no solamente la forma de enlazar cosas que ya había, sino una forma de contar historias. Poca cosa hay que decir. Es verdad que Moniki comentaba que el sistema de cobertura no lo inventaron los señores de Epic. De hecho, había un juego, no sé si para la Wii, que se llamaba Rogue Warrior o Rogues, no me acuerdo exactamente el nombre del título, que se utilizaba un sistema de coberturas bastante parecido al de Gears of War. Y un poco suscribo lo que comenta José, la cámara, yo más que en mano diría cámara al hombro porque está justo detrás del protagonista y demás. Esa, prácticamente todo el salto gráfico que supuso, pues realmente fue un juego que rompió en su época, habían buenos juegos, pero no llegaban a dar ese salto de calidad con respecto a la generación anterior. Llegó Gears of War y lo dio, y yo creo que sobre todo dio el paso con ese online que yo tanto comenté antes, que es que era una maravilla, con servidores dedicados, tropecientas mil horas. Es verdad que luego lo fueron añadiendo con más mapeado y demás, pero era un online muy sólido y que a día de hoy te conectas y estoy seguro que hay mucha más gente jugando al Gears of War 1 que al Gears of War 3. Continuamos con nuestra lista y ya pasamos a 2007, donde pudimos ver en octubre que se lanzaba un juego, venía en un pack. Y no era, en realidad no era un juego, era una prueba que hicieron, pero tuvo tal éxito que pudimos ofrecer una segunda parte ya en profundidad. Pero la idea es tremendamente original, hablamos de Portal. Ese Portal, juego que tiene un multijugador tan grande, tan fuerte, bueno, que ese rompe la pana, ¿no? El 1 no. Ese fue el 2. Ya, bueno, esa saga. Viene de un proyecto de estudios que se llama Narvacular Box, y la verdad es que Valve lo supo coger por banda y hicieron aquella maravilla que era una mezcla curiosísima de rompecabezas con un juego tipo shooter. Y la verdad, yo creo que sobre todo lo que ha hecho de Portal lo que es GLaDOS. O sea, el personaje de GLaDOS, sus diálogos. Me recuerdo otro juego que he pillado hace poco, que se llama Thomas Was Alone, en un juego indie, que le pasa un poco lo mismo, es un juego de pueblecitos con unos cubos, y que realmente lo que lo hace interesante y entretenido es los diálogos intermedios. Con Portal pasa igual, el sarcasmo de GLaDOS con respecto a Chell era lo que hacía que uno quisiera seguir avanzando, y no era una trama en sí profunda, pero te daba una frescura al jugarlo que se ha hecho inimitable. Bueno, la verdad es que fue un juego que yo casi no diría juego, fue una prueba, decir, bueno, vamos a ver qué tal es esto. La cosa salió bien, porque de hecho os acordáis que era el mod de Half-Life 2, un mod que estaba por ahí, bueno, una expansión de DLC, como queráis llamarlo. Y, sí. Y la cosa salió bien y por eso salió lo que sí que es el juego original, entre comillas, juego ya sólido y con una historia más o menos decente, que era el Portal 2. Pero sí, es algo totalmente diferente y algo que muy divertido y que, oye, te hacías primero el coco. Lo que hablamos un poco de los videojuegos, que no un videojuego hace falta que sea un pasapantallas, matar, sino que un videojuego puede ser cualquier ocio interactivo, o sea, y Portal 2 lo sabía llevar a un muy buen puerto, muchísimo. 2007 fue un año impresionante y en noviembre salieron unos cuantos títulos que dejarían marcado esta generación. Empezaré por Crysis. Crysis por motivos simple y puramente técnicos. Sabemos un juego que cuando salió, a veces hemos comentado Gears of War, pero es que Crysis cuando salió, no solo a nivel gráfico, sino a nivel de físicas y de interacción con el escenario, fue algo que prácticamente hasta finales de esta generación no hemos visto que sea el estandarte gráfico. Es que de hecho, pocas máquinas de esa época, incluso de ahora, corren Crysis a 1080 a 60 Hz bien. Es un juego que cuando pones el modo bestia, el modo hardcore del juego a nivel gráfico, vas al mar y ves bichos en el agua, todo lo que es la naturaleza está viva. O sea, la sensación de inmersión que tiene ese juego, la destrucción de objetos, o sea, es que era tan profundo y tan fuerte que en aquella época impactó muchísimo, pero también representa un problema para Crytek, porque vendió muy poco, dado que muy poquita gente podía tirar de eso tal y como se quería. Por eso Crysis 2 fue más suave en cuanto a requerimientos, ¿eh? Seguimos con los shooters. Call of Duty 4, Modern Warfare. Redefinimos el... Bueno, comentad vosotros, porque es que ya habéis visto el fenómeno Call of Duty que ha sido. Bueno, el 4 la verdad es que fue un poco el preámbulo de lo que se avecinaba. El juego, yo opino lo mismo que todos los otros, los siguientes Call of Duty. Es un juego pasillero, un juego de A a B, de continuar disparando y a lo pato, pero que es muy cinematográfico y espectacular. El juego, el primer título, pues gustó mucho y mira, ahí encontró Activision su gallina de los huevos de oro. Fue un online tan competitivo, que no voy a decir si es que sea bueno o malo, simplemente diré que es competitivo, y a la vista está que el 70% de los youtubers, al menos españoles, solo suben gameplays de Call of Duty, ya sea Modern Warfare, ya sea Black Ops, ya sea la madre que los parió, y nada, y es lo que hay. El juego en sí no es malo, porque no es malo, no es que sea un juego malo, simplemente es un juego repetitivo, un juego que no es rejugable y un juego que, bueno, la campaña está chula, está curiosa, es bastante espectacular, pero no es rejugable. Ahora, ¿que quieres jugar al multijugador? Pues bueno, que es un multijugador directo, rápido y que engancha, la verdad es que engancha. A mí, por ejemplo, no me desagrada y cuando puedo pues me echo unas partidas. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad y me pasé el Call of Duty 4 poco después de que saliera y a mí me pareció un juego mediocre en todos sus sentidos. Entiendo que haya llegado y que tuvo el impacto en consola que tuvo porque fue, digamos, uno de los pocos shooters serios que llegaba a consola, pero los jugadores de PC ya veníamos de vuelta de ese tipo de shooter y quizá por eso los que no nos gusta, pues no nos gusta y además de una manera bastante asqueante. De hecho, solamente me he pasado el Modern Warfare, el 4, porque es que no lo soporté bien, es que no me gustó nada. Y más por la campaña esta mediática que tenía. Y luego, aparte, que hacerse con los demás tienes que desembolsar una pasta, porque de importación también vale un cojón y además está en otro idioma, en fin. Que a mí me pareció un juego muy sobrevalorado. Eso sí, fue el puñetazo encima de la mesa de la industria, porque es un juego artificial en todos sus sentidos. Tuvo una campaña mediática increíble. Y muchos jugadores, sin duda, pues vienen de ahí, no del entorno hardcore, por así decirlo. Y acabamos con noviembre de 2007, con un género completamente distinto. Volvemos a las plataformas, volvemos a Nintendo. Super Mario Galaxy. Juego que redefine las plataformas, objetos tridimensionales, planetas en los que moverte, una cámara es simplemente espectacular, que nunca te pierde y siempre te enseña el mejor ángulo, que juega con la cámara misma juega para plantearte distintos retos según la proyección, pasar de 3D a 2D, bueno, un diseño de niveles simplemente brutal. Hablamos de el plataforma, yo creo, de esta generación, porque lo que innova más lo que trae de antiguo es increíble este juego. Y casi se me olvida, pero en 2007 también salió el juego, bueno, podemos decir una de las trilogías o la trilogía de esta generación, el Star Wars moderno, salió Mass Effect. Mass Effect, sin duda, unas grandes trilogías de esta generación, grandes sagas. El final tan polémico que hubo, sinceramente a mí no me desagradó. Y es uno de los grandes, grandes, grandes títulos que, bueno, mezcla rol, acción. Y también, bueno, si la memoria no me falla y si no estoy muy equivocado, es que de hecho se quería hacer un juego de ambientado en el mundo Star Wars. Solo que no se pudieron conseguir los derechos y dijo BioWare, vale, pues nos inventamos nuestro propio universo. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Estoy más que contento porque Star Wars, pues quien quieras o no, pues ya te conoces bastantes cosas. Pero de golpe y de la nada aparecer un nuevo universo de planetas, nombres, relés de masa, profecías del apocalipsis y un comandante que va con todo, pues sin duda nos ha encandilado muchísimos. Innovar, tampoco es que sea así la gran innovación de las sagas, pero bueno, mezcla acción con toques roleros que, y sobre todo, sin duda, un mundo muy inmersivo que puede hacer muchísimas cosas, que es el gran punto fuerte. No sé, yo sin duda, y sin duda evidentemente el guión y la historia, o sea, es esos juegos que te engancha, pero ya no solo por la acción y por ir haciendo cosas, sino por que quieres saber cómo va a continuar, cómo va a pasar y cómo va a terminar. Bueno, sí hubo una innovación técnica importante en Mass Effect, que era la calidad de los diálogos. Si acordáis, Mass Effect incluyó por primera vez diálogos súper cinematográficos en los que los personajes gestualizaban cientos de expresiones y además podíamos escoger por dónde iba la conversación al detalle también y lo combinaba con los Quick Time Events que producían cambio importante en mitad de una conversación. Esto de que alguien, pues yo qué sé, se ponía violento, iba a sacar un arma y tú tenías el tiempo justo para darle un contragolpe o lo que sea, así. O simplemente para tener una reacción buena o para apoyarle en lo que sea. Mass Effect ahí tuvo una innovación importante que luego hemos visto también en más juegos, pero era un gustazo deleitarse viendo las escenas y los diálogos, porque es que realmente tú estabas y participabas ahí directamente. También hay que destacar el guión de Drew Karpyshyn, que nos lo trajo, que además llevó toda la trilogía. Este ha sido un caso de un guionista que se ha encargado entero de esto. Y el tema tan polémico que fue en su momento, de las relaciones homosexuales, que también trajo su tralla y que hoy en día empieza a ser algo mucho más normal, pero que fue bastante follón en aquel momento, ¿eh? Pasamos ya a 2008 y toca el juego de José, Metal Gear Solid 4. Cine, videojuegos, se mezclan, pueden convivir juntos. No, para mí la innovación de Metal Gear 4 fue que era el único juego, o ha sido el único juego que he jugado hasta el momento, en el que yo tenía la sensación constante de que el protagonista iba a morir, iba a seguir por otro sitio la historia. Me iban a cambiar el protagonista, o me iban a poner en otro momento de la vida del protagonista, lo que sea, pero realmente el juego conseguía transmitirte la sensación de que en cualquier momento el protagonista podía morir y dependía de ti. Y eso fue, vamos, para mí fue lo que me hizo estar pendiente. Y luego, por supuesto, pues la forma de contarlo, que no era innovador, porque Kojima ya tiene su flow, ya tiene su manera de contar la historia, pero sin duda sí que es una manera única de cerrar una saga, esto de contarlo. Bueno, no, es que no podemos contarlo, pero bueno, que no vamos, sobre todo en el tema de guión. Seguimos en 2008, noviembre, otra vez noviembre, es el mes en el que más lanzamientos importantes salen. Salió para PlayStation 3, uno de esos primeros juegos que empezaron a girar la torna. Hablamos de Little Big Planet. Bueno, pues Little Big Planet, uno de estos juegos que yo me lo cogí con cierta expectación, porque también estaba potenciado por los medios, y realmente es un juego que hay que jugarlo. Pues la palabra sería agradable. es que los personajes son geniales, el locutor, el que te ayuda un poco a desenvolverte, también es genial. Es decir, es cortísimo, es un suspiro, el juego no es un juego, pero sí es verdad que las sensaciones que te transmite son únicas, y a quien pueda pillárselo y encuentre por ahí una copia baratuna, algo, que se lo pille, porque merece mucho mucho la pena, no está para nada desfasado, ¿eh? Eso de corto, según cómo se mide, si quieres pasarte la campaña, sí puede ser corto, pero luego recordemos que la gran gracia de este juego es que es la comunidad, es decir, lo que tiene de gente que edita mapas, edita campañas, edita un montón de cosas, a lo que el juego corto se puede convertir en un juego interminable, o sea que eso también es una de las grandes bazas que tiene Little Big Planet. También en noviembre de 2008... salió otro juego que fue un soplo literalmente de aire fresco para la industria. Hablamos de Mirror's Edge, juego de plataformas en primera persona futurista. Ese juego fue curioso. Anunciaron los trailers y tú decías, ¿y esto cómo va a ir? Y después coges el juego y es un shooter, pero un shooter que realmente, de hecho, se juega mejor con un mando que con un teclado, porque es más una plataforma en primera persona que un shooter. Es una cosa curiosa, ¿no? Y el sistema de manejo, donde realmente incluso te dan un logro por no matar a nadie en todo el juego, y puedes perfectamente, yo he conseguido ese logro. Es un planteamiento donde lo que consiste más es buscarte un camino, una salida. Es un juego más planteado incluso como un puzzle que como realmente un shooter, en lo que se podría denominar. Es un propio estilo de juego que, la verdad, entre el argumento, los gráficos, fue, como bien ha dicho Ready, un soplo de aire fresco en toda regla. Es que, Seth, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. No es un shooter. O sea, que esté en primera persona no conlleva que automáticamente tenga que decir, ah, primera persona, shooter. No. Es que es un juego que está en primera persona. Es un juego, es un plataformas. Es un juego de plataformas, solo que es en tres dimensiones y con vista en primera persona. Ya está, pero es un gran juego que en su contra tiene poca publicidad, poco conocido, que por eso casi no. La segunda parte, en principio, está pendiente, pero hay ahí. Y lo siguiente es que es excesivamente corto. Yo me acuerdo, me puse, me encandiló y a las 6 horas ya me lo había terminado. Y eso que le había puesto lo de no ver la ruta, sino ir por tu banda, que es bastante más complicado, pero bueno, es un juego espectacular. Pero para mí, o sea, no es un shooter en absoluto, es simplemente un juego de aventuras o plataforma, mejor dicho, en primera persona, punto. No, bueno, yo lo que me refería un poco es que tú veías la cinemática en su momento y veías el arma sostenida como un shooter, y claro, te hacías a la idea de que era un shooter. Realmente tienes razón, no es un shooter, pero tú veías a Faith con un arma en la mano y decías, bueno, veías la pistola puesta de la misma forma que en un shooter y te planteabas que fuera un shooter, pero tardas poco en darte cuenta de tu error en ese sentido. Bueno, y damos el salto al siguiente año, y el primer juego del que hablaremos de 2009 es Minecraft. Minecraft, es cierto que la versión final no sale hasta el noviembre de 2011, pero Minecraft ya se puede jugar en la pre-alpha o Alpha, versión muy pronta en 2009, y ya desde sus inicios deja muy claro que es lo que se podría decir un sandbox por definición, y desde el primer momento tiene una expectación y una cantidad de jugadores que va aumentando de forma espectacular. Minecraft ha sido muchas cosas, también la demostración de que no siempre los juegos son gráficos, la demostración de que un indie puede llegar a hacerse de oro, porque lo de Notch no es normal, ahora está montado en el dólar. O sea, Minecraft ha sido una gran revolución en muchos sentidos, incluso se la ha visto muchas listas en plan GOTY, y claro, competir un Minecraft con muchos juegos de ese año, en plan, yo que sé, Fallout o lo que sea, dices, bueno, ¿cómo es posible esto? Y después te pones a jugarlo y te das cuenta de que realmente es muy divertido, que evoca esa parte que teníamos todos los niños de pequeños de coger un tente, un cualquier juego de esto y empezar a hacer construcciones y nos sentimos muy niños, pero además lo disfrutamos en ese sentido. Continuamos con 2009, nos vamos al mes de agosto, Batman Arkham Asylum, vemos por primera vez un juego de superhéroes, un juego de superhéroes profundo, un juego hecho casi... como si fueran los propios seguidores del superhéroe, los propios amantes, los frikis que han hecho el juego, pero es que no solo es que la ambientación sea buena, sino que en general tienes un juego completo, un sistema de combate también, no diríamos que del también nuevo, pero le da una vuelta a tuerca a lo que se haya visto y sale una obra redonda. Para terminar 2009 nos quedamos con Borderlands, FPS, rol, multijugador, todo en uno. Sí, Borderlands ha sido una de las grandes sorpresas de la generación, un juego que ya no mezcla la acción con el rol y la búsqueda, sino que aparte de unas cotas de ironía brutales, sin duda, quizá la primera parte fue el ardid de pruebas de decir, bueno, a ver si sale bien esto, y ya es en la segunda parte donde los creadores dijeron, vamos a echarle toda la leña al fuego, y nos traen un juego redondísimo, divertidísimo. Si el primero le podemos achacar que jugar solo era uno de los grandes problemas porque podía acabar siendo un poco cansino, eso cambia totalmente en Borderlands 2. Y es una de las grandes sagas para jugar solo o con amigos si tienes. Y para terminar nuestra generación, juegos que creemos más significativos, tenemos el caso de, bueno, ya hemos comentado Mass Effect 1 por lo que significó, pero tenemos Mass Effect 2 que salió en 2010, o el claro ejemplo aún más claro que es Dragon Age 2 que salió en 2011. Hablamos de juegos que respecto a sus primeras entregas vemos cómo se han casualizado. ¿Qué queremos decir con casualidad? Pues que se van más a la acción, se quitan elementos más roleros, se simplifican mecánicas, se intenta claramente que el juego sea más accesible a un público más amplio, y ha sido por desgracia una tónica que hemos visto cómo ha seguido esta generación a medida que pasan los años. Yo más que Mass Effect 2, que la verdad es que me parece que no que que fuese casualizarse, sino que se simplificara un pelín por el tema del rol, da más acción, pero lo que sí que lo veo sobre todo es en el caso de Dragon Age 2. En Dragon Age 2, la verdad es que ¿cuál es el problema que tuvimos? Que el 1 fue una obra maestra, el 2 se casualizó muchísimo. O sea, de hecho, muchas veces se le llamaba el Dragon Effect, porque tenía muchas cosas de Mass Effect, que es de la misma compañía, BioWare, y acabó pues por intentar simplificarse y casualizarse bastante para llegar a un público más grande que no el poco minotario que pudo jugar a Dragon Age 1. Realmente es una pena porque el 1 prometía era una locura y el 2 prometía también muchísimo. A mí me gustaría hacer un pequeño inciso con el tema de Dragon Age, y es que en su época, escuchando otros podcasts, me acuerdo que había mucha gente que criticaba el sistema de juego del Dragon Age 1, le decía que si debería haber sido más hack and slash de lo que es, algo de lo que el 2 realmente es, tira más así casi entre comillas un hack and slash, es que tú darle a porrar los botones para hacer los ataques y demás, y mucha esa gente que en su día criticó al 1 por eso, cuando salió el 2 no lo alabaron por esas cosas que criticaban, vamos, que era un poco, ¿cómo es que me está diciendo de repente una cosa, sale el segundo y te callas la boca? No lo sé, no lo entiendo. La verdad es que Dragon Age 2 sí se notó, pero un bajón tremendo en cuanto a la jugabilidad, no tanto así como Mass Effect, que yo creo que la parte rolera la quitaron para hacer un poco más de acción, hizo que el juego ganara en dinamismo, en profundidad, incluso, no sé, el 2 me parece una pasada, vamos, el 1 me parecía buenísimo, pero es que el 2 fue la leche, sinceramente. Yo creo que en esos casos que se ha casualizado, yo creo que no, como dice Monique, se ha simplificado un poco las mecánicas en pos de darle más agilidad a lo mejor al argumento, a los combates, que a lo mejor eran un poco más pesados en el 1, en el 2 lo hicieron mucho más dinámico, y eso hace que Mass Effect 2 para mí le dé mil vueltas a lo que es Mass Effect 1. Y en este caso ha sido un título que ha salido ganando. No tanto así como Dragon Age, que es verdad que Dragon Age 1 le da 3 millones de vueltas al 2. Es que en este caso, bueno, yo recordando lo que eran las dinámicas de Mass Effect 2, lo único realmente rolero que había en el 1 que quitaran en el 2 fue el tema de los ítems, y la verdad me alegro. Yo me pasaba horas ordenando los ítems en el 1 porque no se acumulaban, no se ordenaban, era un sistema bastante, bastante incómodo, y es lo único que quitaron. Tú seguías subiendo los puntos, aunque hubiera un modo automático como hay en muchos juegos, pero tú podías seguir subiendo tu hoja de personaje en una opción, tenías tu ataque, tu tipo de arma. O sea, yo no creo que se casualizara tanto como lo que fue ese ejemplo del que ya hablamos, que es el Dragon Age 2, que sí que fue brutal, vamos. Bueno, en el caso de Dragon Age 2 no es que se casualizara, es que hubo un empobrecimiento general. Yo la sensación cuando me pasé Dragon Age 2, y además me compré la versión completa con todos sus DLC, y a mí me pareció que había estado jugando todo el rato en el mismo barrio del juego. Tiene poquísimas localizaciones, la misión era traer y llevar. Y sí, hubo un y la calidad de la historia también estaba bien, a mí me gustó el juego, pero hubo un empobrecimiento con respecto al uno general, y eso yo creo que es indiscutible. No creo que se casualice, es que jugamos un juego más malo. Es que cuando jugabas a Dragon Age 1 parecía que estabas jugando a algo como El Señor de los Anillos. Había momentos que te recordaban a la película, a esa grande historia de fantasía que muchos hemos leído en diferentes novelas, pero es que con el 2 era una historia que no tenía ni pies ni cabeza, casi era súper simple y que no llenaba, vamos. Pues hasta aquí la lista de juegos que se os han ocurrido, o más bien que se me han ocurrido, porque aquí los desgraciados me han dejado... ¡Ey! Espera. Y te olvidas de uno, hay que acabar uno, señor. Y yo sé que lo has hecho aposta, pero lo siento, pero hay que decirlo, hay que comentarlo. Pero tío, a ver, ¿cómo tengo que decir que el Duke Nukem Forever no es tan bueno? Hombre, Duke Nukem para mí es de lo mejorcito que hay, pero no, estamos hablando del juego que salió en 2009, si mal no recuerdo, lanzado primeramente solo para el mercado asiático, no para ni el europeo ni el americano, y luego viendo el éxito que tuvo, pues evidentemente se llevó a tiendas tanto americanas y posteriormente europeas, e incluso se tradujo al español, cosa que se decía que no iba a pasar. Estamos hablando de Demon's Souls. Bueno, pues Demon's Souls revolucionó el mercado por muchísimas cosas. Lo primero, pues porque de un vistazo podías ver el nivel completo en algunos sitios, porque la jugabilidad, aunque el personaje se movía de una forma lenta y torpe según la cantidad de peso que llevara, tenía muchas posibilidades con una simple combinación de movimientos, tenía muchas posibilidades de movimiento, tenía mucha arma, y digamos lo que supuso el extra, por así decirlo, el plus del juego era la dificultad, que no era la típica dificultad de ensayo y error que te sacan de quicio, sino que percibías que era un problema tuyo, porque bueno, los combates eran muy acompasados, tenía su tempo, tenías que fichar muy bien a los enemigos, darle en el momento justo, y tampoco se requería demasiada habilidad para pasarte el juego, simplemente en algunos sitios tenés paciencia, en otros sitios tenés estrategia, en otros sitios ir bien equipado, pero no era el típico juego ensayo y error que te saca de quicio, era una cosa que siempre que tenía un fallo lo atribuía a tu pericia, ¿no? Y aunque tenía algunos problemas jugables, realmente innovó por eso. Es un juego en el que encarna a un guerrero medieval con una armadura, o bueno, luego puedes cambiar el equipamiento según lo que coja, vamos, puede ser un mago, puede ser muchas cosas. Y realmente el primero, más que el segundo en cuanto a gráfico, el primero es una delicia, es increíble. Y bueno, yo creo que, no sé, corregidme si me equivoco, pero ambientes tan tétricos, oscuros y deprimentes, incluso en decirte eso de prepárate a morir con el juego cada 2x3, creo que no he visto ningún juego que llegue a ese nivel de depresión argumental que te plantea Demon's Souls, ¿eh? Es un juego que se lucra de tu... se lucra, para entenderos, de tu alma. Es decir, te pone al límite. Es un juego que te le gusta ponerte al límite exprimirte al máximo. No es difícil, porque tanto uno... Quizás Demon es más difícil que Dark, pero la gracia es que te sabe exprimir y te sabe hacer que te piques. Bueno, señores, pues creo que esta nos hemos extendido más de lo que teníamos previsto, pero bueno, queremos que era de recibo dar toda esa información de los grandes juegos que han significado esta generación. Seguramente nos vamos a dejar alguno que vosotros digáis, ah, pues yo lo pondría por esto, por lo otro, pero bueno, creemos que esta ha sido la lista que mejor resume esta generación, y bueno, ahí la hemos puesto. Ahora sí, hablas en plural, ¿no, cabrón? Anda que te den. Y preparaos, porque si hemos hablado de lo mejor, ahora va a venir lo peor. Estamos entrando en la cesta de Rikis. Esta cesta, que es bastante especial, la ha hecho Rikis con mucho amor y mucho cariño para decirnos cuáles han sido aquellos truñacos, aquellos juegos, aquellos peores juegos que nos hemos encontrado en esta generación. Así que Rikis, cuando quieras, dale caña. Bueno, aquí es segurísimo que me voy a dejar muchísima mierda por contar. Algunos he tenido la suerte y virtud de pasármelos, pero bueno, ya los iré comentando poco a poco. Empezar esta sección sin empezar con un clásico juego de primera persona, shooter de la Segunda Guerra Mundial, es un clásico, muchos lo conoceréis, el Hour of Victory. Bajaros la demo, porque ya solo con 5 minutos de esa demo os haréis una idea de lo malo y horrible que es ese título. Posiblemente el peor juego de esta generación. Para nuestro amigo Reddy, sí intentaron innovar un género, el de fútbol, y sacar Pure Football, que es que, lamentable, ¿no? Las notas fueron de 2, de 1. En Xavi yo creo que hasta lo regalaban y aún así la gente lo devolvía. Uno de los peores juegos de fútbol que se recuerdan en muchísimo tiempo. De mi colección he querido rescatar el Battle Station Midway, una especie de género que mezcla varias batallas navales, aviones y demás historias, con unos gráficos de PlayStation 2 que la verdad es que da pena. Gracias a Dios tuve la ocasión de venderlo. Hay otro título que también tuve el placer de acabarme y que contaba una historia genial. Empezaba con que se abría la caja de Pandora, todos los bichos que habían dentro salían a la tierra y la intentaban destruir. Ese maravilloso título llamado Legendary, como yo lo llamo Truñondary, porque la verdad es que si te quejas a Moniki de que Call of Duty es pasillero, júgate este juego y verás lo que es un pasillo durante 8 horas. No. Para que tú veas qué divertido que es. Y luego de los creadores de Legendary vino el Turning Point Fall Liberty of Man o algo así, que también ponía que los nazis atacaban a Estados Unidos, con una historia bastante interesante. Es que las historias de esta gente son interesantes. Lo que pasa es que los juegos son malos, no, lo siguiente. Luego otro de que tuve el placer, es que últimamente de los que yo me estoy pasando, fue el Iron Man. Un juego que es que es lamentable, lo podías jugar en Wii, en Xbox 360, en PlayStation 3, en PC. Mira, te lo voy a bajar por Steam algún día, Moniki. Malo no, malísimo. Un escenario vacuos, vacío, disparabas a unos tanques que parecían cajas de cerilla. De verdad, una de esas joyas que no os podéis perder. Otro gran clásico que tuvo su continuación en esta generación fue el Area 51 Black Site, otro shooter más del montón, que la verdad es que da grima nada más verlo. Otro título de rol que tuve el placer de jugarlo durante 3 horas fue el Two World, un juego que en mi caso tenía tantos bugs que el juego se me bloqueaba, el caballo iba a ralentí, los combates eran lamentables, un montón de fallos gráficos por todos lados, prometía mucho, hubieron notas bastante altas para este título, desde 6-7, pero de verdad, ni lo compréis ni nada. Para nuestra querida Wii, sobre todo para la de Rudisi, llegaron a hacer análisis del maravilloso Spider-Man 3 con esas pedazo, hay un vídeo por ahí de buscarlo en YouTube, porque es alucinante cómo se ve al personaje desde lo alto de unos rascacielos y te ves como los escenarios, los edificios son como cajas de cerillas. La verdad es que tristes no, lo siguiente, y justo con este título, el Bug Island, ya solo el propio nombre lo dice, Bug Island, vamos, otro espectáculo. Y ya llegando nuestro amigo Joselico, que tuvo el placer de acabárselo para la Wii, como no, el Soul Calibur Legend. Yo creo que es un juego 10 de 10 que todas las estanterías de la Wii hay que tener sí o sí. Junto con el maravilloso Body Count para PlayStation 3 y Xbox 360, tuvimos la desgracia de hacer el análisis de este juego, que la verdad es que dio pena. Un shooter en el que ibas por el desierto, de repente te encontrabas con pirámides y luego mientras ibas matando a los bichos te veía muerte por zombie. Dices tú, ya esto es la polla. Pirámides, zombie y desierto unido todo en un pedazo de truño que Codemaster yo creo que aquí se lució. La última gran joya que yo me pude acabar fue The Walking Dead Survival Instinct. De verdad, huid de él porque malgastaréis 8 horas de tu vida, pues como acabo de hacer yo. Otro mítico juego que también era un shooter fue el Fracture, en el cual la idea era original, podía modificar el terreno, hacerlo con montaña, hacer agujeros. A los 10 minutos ya te cansaba de hacer montañas y agujeros, pero la verdad que otro título lamentable junto con el Quantum Theory, que proponía ser el nuevo killer de Gears of War. La verdad que no llegó ni siquiera killer del mismo, porque era horrible. Amuniki puede comentaros mil historias de este título. 0007 Legend pidió que subiera aquí y aquí se lo pongo. Lo peor de todo es que lo recomendé. Dijo, no es tan mal juego, te lo puedes comprar por 10 o 15 euros. Madre mía, vaya recomendaciones a Amuniki. Luego aquí traigo dos joyas venidas de épocas anteriores y años anteriores: Duke Nukem Forever y Alien Colonial Marine. Este último tuve yo el placer de acabármelo y la verdad es que da más grima que el sobaco de tu prima. Dos joyas que de verdad podéis comprar por 10-15 euros, que son la polla, vamos. Sigo pensando que el Alien jugando en cooperativo es divertido. Al menos nosotros nos lo pasamos muy bien en cooperativo. Sí, sí, porque el Duke Nukem no puede ser tan malo. Nosotros lo regalamos. Con razón lo regalamos, regalamos mierda nada más. La tónica del programa. Para PlayStation Vita, la verdad es que la consola salió hace poco y tuve el placer de disfrutar de una pedazo de campaña tremendísima, como fue el Call of Duty Black Ops de Classified. Una campaña que duraba 40 minutos, la verdad es que se lucieron también. Y ahora, metiéndome ya por último un poquito con la Wii, recuerdo ese Far Cry que salió a principio de la generación de la consola de Nintendo, que cuando uno lo veía decía, si la Wii es más potente que la Xbox One, ¿cómo es posible que esto parezca un juego de PlayStation 2? Señoras y señores, otro juego que tenéis que ver vídeos o lo que queráis, porque es que es lamentable. Y ya por último quiero hacer dos menciones a dos juegos descargables que lo viví en sangre viva y por eso lo comento. Uno es el Dungeon and Dragon Daggerdale. ¿Cómo malgastar 12 horas de tu vida matando trasgos? Porque lo único que haces es matar trasgos que renacen delante tuyo una y otra vez, con un final espectacular, porque te acabas el juego, matas un dragón y de repente te ves un final, una imagen a los Fallout en un desierto con un tío con una pistola que dice, no sé qué se han fumado estos señores, pero se han lucido. Y por último, el maravilloso Amy, que es un juego de miedo, y lo que da miedo es haber pagado por esta mierda, que es lo que sé yo. Así que yo creo que aquí el que se quiera comprar juegos mediocres, malos, inmundicia, la podéis conseguir por 10 euros, incluso menos. Los descargables creo que rondan los 5 o 6 euros. De verdad, darle una oportunidad a alguno de estos, tener los cojones de pasároslo y ya nos comentáis por Facebook qué tal os parece, o si has tenido la decencia o la desgracia de haber topado con alguno de estos grandes títulos. Yo, Ricky, te de felicitar porque es que has dicho prácticamente todo menos uno de los que tenía en mi mente de mierduna y, tío, de verdad, te has superado. Simplemente voy a dar una recomendación que me estoy metiendo en tu sección, pero creo que es imperdonable, que es el magnífico juego en el que llevó hasta el límite insospechado el arte de hacer niveles completos con menos de 100 polígonos. Era el Ninja Galleta Man de Wii, y es que es tan absolutamente mierdoso, es decir, lo podéis ver en la portada, se llama Ninja Galleta Man, Ninja Bread Man, y aparte de que le da la portada, a ti te encantaba, por cierto. Sí, a mí me encantaba porque era una puta grillaura. Aparte de que la portada está hecha con el Paint y el resto del juego está hecho, no sé, con el Notepad, de verdad, darle una oportunidad o ver vídeo YouTube, porque la música, bueno, los menús son una grillaura que además la mitad de veces ni funcionan. Los niveles son una locura matando pasteles, pero es que ya te digo que el juego es que ni siquiera, vamos, ni siquiera de la Game Boy aquella poligonal, es una cosa enfermísima de una mente psicotrópica, pues hasta arriba de botellas de agua. Yo por último quiero, para que mi hermano no se enfade, voy a decir el maravilloso Morph, que lo podéis encontrar en cualquier MediaMarkt por 7-8 euros. Un juego en el que se cruza futuro con tu personaje, que es un mutante o no sé qué historia. Tiene una pinta asquerosa. Tú ves la portada por detrás y dices tú, esto es de PlayStation 2. Si alguien tiene el valor de comprárselo, que por favor que no lo diga. Morph. Only on Xbox. Nosotros, ahora sí que sí, lamentándolo mucho, tenemos que cerrar el programa. Ha sido un placer enorme volver otra vez con vosotros, volver a vuestros reproductores de audio, lo que sea que donde nos escuchéis, a hacer este especial generación, séptima generación de consolas y PC. Y nada, esperar que os haya gustado a vosotros tanto como nosotros hacerlo. Nosotros sí que rememorando viejos tiempos, desempolvando juegos antiguos, con eso decir, ah, pues a lo mejor me vuelvo a jugar a este. La verdad es que muy bien, nos hemos, lo hemos pasado bastante bien, esperemos que vosotros también. Y nada, esperad poquito porque si todo funciona y todo va bien, el especial que también tenemos, el especial bizarro, va a ser... Bueno, ya hice la misma palabra. Bizarro, bizarro. ¡Qué miedo, macho! Así que, Rodizzi, un abrazo muy fuerte. No te vayas muy lejos porque ya sabes lo que viene. ¡Hasta luego! ¿Quieres sentirlo en el pecho? Como sé lo que viene, me voy corriendo. No, en serio, ha sido un placer. Bueno, esperamos haber podido tocar esta generación de distintas formas... intentar tocar todas las partes, no solo los juegos, porque al fin y al cabo sí, los juegos son importantes, pero hemos querido centrarnos en muchas partes. Quizá han faltado juegos, bueno, pues si otra ocasión queréis que hablemos más de juegos, decidlo, pero espero que se haya tocado todos los temas de que os hayan parecido más interesantes. Nos vemos en esa bizarrada que Dios sabe que va a salir de ahí. ¡Ay, Dios, qué miedo! ¡Amor! Ricky Snyder, un abrazo muy muy fuerte y también nos vemos en breve en este especial que tenemos y nada, sigue a jugar a tu Xbox. Hasta luego. Del trabajo al trabajador. Eso lo haré en los próximos días, no a estas horas de la noche, pero bueno. Buenas noches a todos. Yo os que animo a la gente, que es que estoy seguro que muchísimos títulos, por ejemplo, de este año no hemos comentado Bioshock Infinite por soltar alguno que otro. Los arcades nos han quedado bastante. Seguramente algún juego independiente, muchos lo... Se me viene ahora de repente el Terraria, que más de alguno lo nombrará seguro. Hay muchos títulos que yo animo a que la gente lo comente en Facebook, en iVoox o en la página web nuestra, que se nos haya escapado, porque es que la lista es tan grande que lo hemos tenido que acotar de esta manera y hemos nombrado, yo creo, que esas grandes sagas que a día de hoy, cada vez que te preguntan por alguno, se te viene a la cabeza alguno de estos títulos. Así que completa no, pero sí los más importantes yo creo que han estado. Eso sí, ¿dónde está Fallout? ¿Dónde está Fallout? ¿Y el Oblivion? ¿Y el Skyrim? Lo que tengo que hacer es abrir ese Fallout que te envío yo, desgraciado. Ese Fallout no lo abriré en la vida, ya vale. Junto con los 10 juegos que tengo presentados aquí, pero bueno. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees, oiga? José Jabalí, un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho, figura. Y nos vemos en breve. Hasta luego. Cerda. Pues sí, nos vemos en breve. No es que no hayamos tocado juegos, es que no hemos dejado género entero. Pero es imposible, y yo la lista que ha elaborado Ruedi coincido al 100%. Así que ha estado muy bien, ha sido una selección magnífica. Un programa que es necesario porque realmente la generación se acaba ya y en cuanto entren las máquinas nuevas al mercado, estas que tenemos ahora en nuestra estantería van a desaparecer, al menos del panorama público, y creo que es un especial que merece ser recordado. Y efectivamente, como bien ha dicho Ricky o Ruedi, si la audiencia nos solicita otro especial con otros títulos, que hablemos de otras cosas, pues para eso estamos. Así que hasta la semana que viene, y a la audiencia recordarle que se puede poner en contacto con nosotros cuando quiera, que le haremos caso, sin duda. ¡Qué alegría más grande! Y por último, pero no menos importante, tenemos a Seth Garamonde. Un abrazo muy muy fuerte, Tito Seth, y nos vemos también en breve. ¡Hasta luego! Nunca te olvidaré mientras vivas. Un abrazo a todos, y si vosotros los oyentes os quejabais de que no tuvisteis este, creo que va a ser uno de los podcasts más largos que hemos tenido, merecidísimo, y de verdad estoy muy contento con este programa y con el trabajo de todos vosotros. Un abrazo y nos vemos dentro de lo que tengamos que vernos. Claro que sí, campeón. Pues nada, señores, ya solo queda despedirme a mí. Un abrazo también muy muy fuerte a todos, esperemos que os lo hayáis pasado de lujo, y eso, en breve saldrá un nuevo programa, un nuevo especial, algo que estamos preparando con mucho amor y mucho bizarrismo, sin duda, y nada, veréis de qué hablamos, y quizás os gusta o quizás no mandáis al carajo, pero lo habremos hecho. Así que no desesperéis, pasad lo que queda de verano como podáis y refrescándoos, y nos vemos aquí en el Indie Podcast, ese programa de videojuegos donde siempre hay más contenido, pero mejor continente. ¡Hasta luego! Majin Go, 偉大な勇者はマジンガー